Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rola Mutarrata del Yermo. Ya otra vez regresamos a la Mutarrata del Yermo, Carmix. Sí, va a ser uno sí y uno no, uno sí y uno no. Vamos a estar cambio de repente. Eso me gusta, carnal. Muy bien. Pues les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Búsquenos ahí como el Café Comiquero. Y también nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Igual como el Café Comiquero. Y también nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Son nuestros medios de contacto. Y pues esta semana no tenemos tema central, tenemos hartos temas centrales, ¿no? Sí, sí, sí. Una colección algo al azar. Exacto. De temas. Sí, sí, es la primera vez a los recién llegados, ¿no? Que apenas están descubriendo el programa. Y es la primera vez que escuchan este formato del programa. No se les haga extraño, el nombre, pues. Lo agarramos al azar, literal, sí. Como todo este programa. De hecho, el nombre lo agarramos al azar. La idea de este tipo de programas, y bueno, eso lo veremos en la segunda mitad, pero les decimos de una vez para que tengan el contexto, es que improvisemos, hablemos sobre temas cortitos, ni tú ni yo sabemos qué vamos a hablar, y pues la idea también es un poco un ejercicio de improvisación y también de, pues, como de... Pues demostrar de qué estamos hechos, ¿no? O sea, de que sí podemos o no hablar de cualquier tontería durante cierto tiempo, ¿no? Y honestamente a mí se me hace súper divertido, pero bueno. Es la onda, exactamente, Carmen. Pero mientras tenemos noticias, tenemos cosas que comentar, pues creo que la primera y que está dando mucho de qué hablar es Luke Cage y Iron Fist. Ah, ok, está bien. Bueno, de entrada ahorita ya se estrenó la temporada número 3 de Daredevil. No la he visto, evidentemente. Hubo gente que ya se echó sus 13 horas continuas, o no sé qué tanto, viendo Daredevil, bien. O sea, perfecto por ustedes, yo la neta no, ya la veré con calmita. Ni he acabado de ver la temporada de Iron Fist, imagínate. Pero que no la han ni empezado ya, honestamente, como que no. ¿La de Iron Fist? No, tiene buenos momentos, pero cuando sale Misty Knight y Colin Wynn juntas son la onda. Pero bueno, precisamente a la luz de que está librándose la temporada 3 de Daredevil y que le está yendo bien, llama la atención de que Netflix, una semana antes, anuncia la cancelación de Iron Fist, que ya no estaría renovada para una tercera temporada. Ahí me parecía bastante lógico, lo entendí, porque la serie pues no es muy buena. O sea, la verdad es que hacen lo mejor que pueden. Finn Jones hace lo que puede. Pero pues aún así es difícil vender el concepto, creo que, de Iron Fist como lo estaban haciendo. Y ahora esta semana, precisamente el día de ayer viernes, que bueno, estamos grabando en sábado, que anunciaron que la serie de Luke Cage también ya no se renueva para una tercera temporada, sino que bye. Y me llama la atención porque creo que Luke Cage tuvo mejor recepción que Iron Fist, ¿no, carnal? Sí, en general, sí. ¿Tú qué opinas de esto? Que se nos va Luke Cage, se nos va Iron Fist. Que todo va de acuerdo a la profecía. ¿Verdad que sí? Sí. Heroes for Hire. Yo digo que por ahí va el asunto. Ojalá. Espero que hayan visto precisamente eso los ejecutivos de Netflix, los showrunners, de que vieran la maravillosa dinámica que se armó en el único capítulo en que salieron juntos Luke Cage y Iron Fist. Fue fantástico verlos en ese episodio, trabajando juntos, ¿no? Y también hubo un episodio en Luke Cage donde igual Colin Wing y Misty Knight, ahí tienes un como pep talk para Misty. Sí. Y también fue fantástico. Sí. Estuvo muy padre. Entonces... Y ahorita en esta serie de Iron Fist, la que estoy viendo, Yo creo que son dos capítulos, uno o dos, donde aparece Misty Knight y está trabajando en conjunto, trabajo detectivesco con esta Colin. Y es fantástico verlas juntas también. O sea, funcionan muy bien. Muy, muy bien. Entonces, yo no descartaría, no se me hace nada descabellado, que tuviéramos una serie de Heroes for Hire donde tuviéramos a estos cuatro personajes como protagonistas. Difícil de manejar porque son cuatro personajes principales. Pero yo creo que podría funcionar bastante bien a ojos de la gente, ¿eh? Porque la dinámica que tienen estos cuatro, ni siquiera la pareja tal cual de Iron Fist y Luke Cage o Colin y Misty, los cuatro en general, funcionan muy bien en pantalla. Tienen mucha química. Luke Cage hace un contraste bien padre con Iron Fist, que él es todo todo místico espiral y Kun Lun y bla, bla, bla. Y Luke Cage es acá todo barrio, ¿no? Es acá el hood. Pero es barrio buena gente. Ajá, exactamente. Es acá el home y toda la onda. Y funcionan muy bien ahí juntos. Y la verdad sería como ver literalmente cómo sucedió en los cómics, como pasa ahorita en la televisión. Que los cómics de Luke Cage y Iron Fist no vendían un carajo. Les iba mal. ¿Y qué hicieron? Un solo cómic. Power Man and Iron Fist, Heroes for Hire. Y duró bastante. Duró bastante y funcionó. Y es uno de los equipos más emblemáticos del universo Marvel, ¿no? Si piensan que esa forma de mantener vivos a los personajes es un tanto barata, consideren el ejemplo de Hawkeye. Ah, claro. Sí. Hawkeye, le habían dado un título por ahí de los 80s que estaba todo... medio ñac, ¿no? No jaló. Y no me acuerdo quién es el que se le ocurrió la idea original, pero dijo, pues vamos a hacer un West Coast Avengers donde Hawkeye sea acá el que los lidera y listo. Y duró mucho tiempo también ese cómic. Como 300 números o más, exactamente. Un resto, exactamente, o sea... No es tan descarado, o sea, no es el descarado sacadero de dinero. No, no tanto. O sea, sí te sacan dinero, realmente. Sí te sacan dinero, por supuesto, pero porque a veces tener dos ideas que por sí solas puede sonar como pan duro, pero si ya las pones en conjunto, pues salen crutones, sale algo sabroso. Mira qué buena idea, sí, claro. Mira, tienes pan duro. Y tienes mantequilla que está echando. Y tienes mantequilla que no tienes nada que hacer con ella. Ni modo que una te la come, ni modo que comértelas por separado, qué asco. Mejor haces crutones. Haces crutones y queda algo muy bueno. Mira nada más. Así que ahí tienen el quote de Rula Muta Rata. Los West Coast Avengers son crutones porque antes eran pan duro. ¿Sabes también cuál era pan duro? Dime. Green Lantern y Green Arrow. Eran pan duro. ¿En serio? ¿Hasta que salieron los amigos verdes? Sí, cuando se le ocurrió a Danny O'Neill, decide. Green Lantern, Green Arrow, pues los dos son verdes, pues vamos a ponerlos juntos a ver qué funciona, ¿no? Y entre Green Arrow, entre Danny O'Neill y este Neil Adams, hicieron uno de los runs más impresionantes que ha durado en los cómics. Y una de las amistades más curiosas de todos los tiempos en el mundo del cómic de DC, por el hecho de que uno es el body cop, es un body cop, pero uno es el policía, que es el... literal. Ajá, literal, es un policía espacial. Y el otro es el rebelde. Es un vigilante. Necesitas esa dualidad, necesitas esas cosas donde contrasten para que funcionen los cómics o las historias en equipo, ¿no? Si no, no jala. Estoy totalmente, fijamente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Y ahorita me pasó hace poco con este cómic de X-23 que está escribiendo Mariko Tamaki y que ilustra Juan Cabal. Ajá. Porque, mira, híjole, a lo mejor para los que son muy fans de Laura Kinney me van a querer pegar, pero... yo no era tan fan de ella, ¿eh? Se me hacía muy de una nota. Sí, muy... estoy enojada, sí, la adolescente Wolverine enojada. Pero le das un elemento que la hace madurar a la fuerza. Ahora tengo una hermanita que depende de mí, que le quiero dar un hogar, que ya me eché el paquete y ahora me aguanto. Bien. Introduces un poquito de caos en su vida. En cambio, por ejemplo, y si fuera el caso contrario de que me dieran un cómic exclusivamente de Honey Badger, donde ella se apachona todo el tiempo, ok, a lo mejor funciona para un público más infantil. Pero un tiempo. Pero por un tiempo, a mí no tanto. Pero como la pones con Laura, que de repente si está medio amargada, que si es medio grove, que de repente es de sí te abrazo, pero de lejitos, y de repente es de no, mejor si abrázame. Entonces es de... sí. Y aparte son hermanas. Yo soy un completo imbécil cuando se trata de historias que tengan como relación central hermanos. ¿Adivinen por qué? ¿Por qué será? ¿De qué trata este programa también a veces? Así que pues este funciona bien para mí. Pero igual, porque son dos elementos que separados se me hacen no funcionarían como a largo plazo. pero poniéndolos juntos, ya puedes hacer muchas cosas muy interesantes con ellos. Sí, creo que es esencial en todos los cómics que son así como de, o historias donde hay equipos o parejas o etcétera, que no sean todos iguales, que tengas esa contraste y variedad. La película de Logan funciona también un poco por eso. Digo, sí, esta Laura, la Laura de la película, sí es toda grumpy y toda, y es rabia contenida y a veces ni tan contenida, ¿no? No. Pero es una niñita. Es una niña. Tienes una niñita y un mega anciano. Dos. Contando al profesor Javier. Y, por ejemplo, eso también, Javier y Wolverine, en esa película de Logan, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque Logan es el que acaba tomando responsabilidad por él. Y aparte es... El otro es el que es todo sabio, el de... Mira, Logan, es una mutante como tú. Ya, no me intentas nada, Javier, vámonos, ¿no? Necesitas ese contraste. Si fuera todo igual, la neta es que no funciona. ¿Cuál otra es así? Archer y Armstrong. Claro. Archer y Armstrong es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, sí. O sea, si vamos Quantum and Goody. Quantum and Goody, exactamente. Quantum, que es todo acá... All righteous and shit. Y Woody, que es Woody. Y Woody es Woody. Y hay una cabra súper poderosa, así que como no mal el cómic... Sí, creo que se sabe qué onda con la cabra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Está creepy? Mucho. Oh, la cabra es creepy. Sí, pero no por la... No creepy... no es Baphomet, ¿eh? O sea... Ah. No, es creepy saber quién es la cabra. Ah, okay. Y cuando te enteras quién es la cabra, es de... Oh. Tengo un platico. Te rompe el corazón. Ok. Luego, léanlo. Los cómics de Quantum and Woody ya terminaron en Camite, por cierto, está... La primera serie ya terminó, ya se publicó en su totalidad. Pues mira, consíganlos y vean quién es la cabra. Y consigan el especial de la cabra. The Goat, número 0. Que tuve el gusto de escribir un artículo ahí sobre eso. Okay. Sobre la cabra. Sobre Baphomet. No, ¿verdad? No, este no es. Pero, de veras, cuando lo ves y te rompe el corazón, quién es la cabra. Y pero la verdad es que sí, o sea, Quantum and Goody funciona. Archie Armstrong funciona. Terrence Hill y Bud Spencer, ¿no? Que básicamente era Archer y Armstrong, pero... Y lo mismo, o sea, es por eso que sí... Miren... Sí, Luke Cage sí es como que... No antítesis, pero es muy... Muy diferente de Iron Fist. Ah, sí, claro. Pero fíjate qué curioso. En el caso de Misty y de Colin... A pesar de que son igual de distintas, pero como que su actitud... Una respecto de la otra es... diametralmente opuesta a la de Luke y Danny. Luke y Danny es así como que, pues sí te aguanto, y sí te creo, Danny, pero pues a reservas. Y el otro es de, sí eres pachón, pero pues también eres muy hood, y tú tienes mucho privilegio y mucha lana, como que tú mejor de ese lado. Y en cambio, Colin y Misty es de, pues sí, vieja, vente para acá, porque sí necesito a alguien que me ponga mis guamazos de repente, sacarme de mi miseria, decir que soy fregona, y la otra es de sí, necesito alguien que me ayude de repente a entender pues este mundo normal de la ciudad espantosa donde pues yo no estoy acostumbrada. Exacto. Entonces, el cómo entran a esa dinámica es distinto y eso también está padre. Sí, la verdad sí, y en esa dinámica que dices de Misty y Colin en este capítulo de Iron Fist es un poco eso, exactamente hacer que Colin pues entienda lo que es salir con alguien que está metido en este tipo de broncas superheroicas, ¿no? Porque lo está haciendo, pero no le quisiera ir apartarse de esa vida. Y Misty creo que ya lo aceptó. Ya entendió que pues Luke Cage es así. O sea, y el mundo de Luke Cage es así. Y le gusta, ¿no? Pues ya estoy ahí, ¿ya qué? Ah. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy a bordo. Si me dicen que van a hacer una serie de Heroes for Hire, me encanta la idea. Por cierto, de último momento, Finn Jones publicó una foto en su Instagram, o en su Twitter, no me acuerdo, que es una captura de pantalla donde se ve el puño de Iron Fist y la mano de Luke Cage cuando hacen el ataque acá combinado. Oh, okay. Ok, bien, cool. Todo va bien, como dictan los pergaminos. Me gusta la idea, sí. Sí le entramos, ¿eh? Ya, de una vez, ¿no? Ojalá que sí. Hay unos que dicen que también que es... Quieren hacerlo ya, pero en la plataforma de Disney Play. A lo mejor. Probablemente, no sabemos. Sé que Netflix dice que no, que es su propiedad todavía. Pero pues miren, el dinero... Es el dinero, es el ratón. Ese mundo se maneja a billetazos, ¿eh? Oye, por cierto, hablando de la plataforma de Disney Play, que no ha salido, porque va a salir. Y por toda la cantidad de contenido que va a tener. Pues dicen que esa plataforma puede ser más... poderosa que Netflix a nivel mercado. Pues es que simplemente con la cantidad de propiedades que tienen, sí se comen un buen pedazo de lo que es el entretenimiento, ¿eh? Mira, el problema que yo le veo a ese asunto es que es exclusivamente lo que tiene Disney. Sí. Netflix le ha apostado muchísimo, muchísimo al contenido propio. Pero honestamente, la razón por la que muchos lo contrataron en su momento era porque había contenido propio y podías ver películas de otros lados. Así es. Que ya no tanto. Ya no. De hecho, o sea, sí. Pero incluso ya cuántas películas que son así de las que compraron en lote, ¿no? Es por eso que, si me hubieras dicho que ahorita Disney le va a entrar con su servicio de streaming hace como 2-3 años, dices nada. Así de, Netflix no le hace nada. Pero ahorita, como con el Netflix moderno, te diría, sí, aguas Netflix. Y yo estoy seguro que va a desaparecer incluso la plataforma de Fox Play. Ah, sí, por supuesto. Te lo aseguro. ¿Por qué? Porque todo eso lo va a tener ahora Disney. Disney, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hosteas dos servicios? No tiene sentido. Dice, uno diría, oye, pero es que cobras doble. Uno, ¿qué tanto cobra lo de Foxplay, honestamente? ¿Qué tanto revenue puede darle a Disney? Y número dos, mantener esas plataformas es caro, ¿eh? Es muy caro. Claro. La disponibilidad para tanto usuario, está cañón. Está canijo, así que, ¿para qué hacerlo doble? Y que por cierto, dice Disney que sí va a conservar la marca de Fox. Y lo veo bien, pues sí, lo veo bien. Es normal. Sí, no creo que haya mayor problema. Pero sí, sus propiedades son de, pues, vengas en tu reino y lo ponemos en nuestros canales, ¿no? Exacto. Pero imagínate todo lo que va a tener la plataforma de Netflix, de Disney. Va a tener las películas, muchos le dicen inmediatamente, ay, pues las películas de Disney y las de animación. O sea, sí, hijo, pero no es nada más eso. Es mucho más. Tienes todo lo de Marvel. Todo lo de Star Wars. Todo lo de Fox. Todo. O sea, X-Men. X-Men, Alien, Depredador. Fantastic Four. Titanic, Avatar. Un montón de comedias románticas de Anne Hathaway que adoro. O sea, a mí ni me diga, cállese. Los Simpson. Por ejemplo, exacto. Futurama. La otra nueva no. ¿Verdad? No, esa sí es de Netflix nada más. Ah, okay. La de este Desencanto. Okay. Que ya la vi toda. ¿Y qué tal? Muy bien. Ah, o sea, sí mejora de... Mucho. Ah, okay. La verdad, tardan a arrancar. Unos 3 capítulos fueron así de... ya vamos a comer, ¿no? Ok. Pero ya después al final dices, okay. Mejora el humor, mejora el ritmo, mejora la historia. Hay una... Es que a diferencia, por ejemplo, de los Simpson o Futurama, que son más episódicos, 100% autocontenidos, este sí es una onda más de una temporada con una historia completa. Que fíjate que Futurama no tanto, pero como todavía estaba muy cercano a los Simpson, sí mantenían como que cada capítulo es su bronca. Ajá. Pero sí. Lo que sí pasaba, no sé, hace 20 capítulos sí afectaba lo del capítulo actual. Como Mordelón, ¿no? Como Mordelón, tan solo. Sí. O sea, ese tipo de cositas, que es una amalgama muy extraña. Y aquí lo hacen más obvio. O sea, es más obvio que es un arco completo. Hay como 3 o 4 episodios dentro de la primera entrega de Desencanto que sí son, te puedo decir que son autocontenidos. Y podrías verlos y te divierte. Pero igual, también tienen ciertos elementos que hacen mención de otros capítulos. Incluso hay unos elementos dentro de toda la historia de Desencanto que no se resuelven ni aparece nada al final de la temporada. Pero sabes que es un misterio más grande. Entonces, está muy bien escrita. Ah, eso sí, véanla en español. Ah, sí, está bien. Fíjate que el doblaje en inglés no me gustó. ¿A poco? La vi los primeros capítulos en inglés, luego lo estuve en español. Me gustó mucho el doblaje en español. Tiene mucho chiste, tiene mucho encanto, curiosamente. La actriz que hace la voz de Tía Vini, no recuerdo el nombre de la actriz en español, pero muy bien. Me gustó más que la actriz que hace Tía Vini en inglés. Le pone un poquito más de energía al personaje incluso, ¿no? Y hay un diablito que se llama Lucy. Lucifer. Y ese diablito en la versión en inglés, pues habla como un hombre negro. O sea, se escucha así el acento bien homie. Y acá tiene un acento diferente. No se oye mal en inglés. O sea, entiendo cuál es el chiste cuando lo hace en inglés. Pero en español se oye bastante bien. Se oye bastante. Como mucho más cálido. Curiosamente. Lástima, Joe DiMaggio es una voz en inglés. ¿Cómo crees? Sí, la del rey. Que no creo cómo se llama el rey, pero... Pero si a él sí le sale. Sí, sí, por supuesto. Sí, pues es Bender. O sea, es Bender. Es Marcus Phoenix. Es Jake el perro. ¿Es Jake el perro? Es Jake el perro en Orange Time. Y él hace la voz del rey. Y le sale muy bien, honestamente. Pero en español no desmerece. Entonces, Incluso hay por ahí un personaje que salió como dos capítulos, creo, que es la voz de Homero Simpson. Es este Humberto Vélez. Ah, ok. Yo, supongo que en inglés a lo mejor habrá sido Dan Castellaneta, ¿no? Muy probablemente, sí, exactamente. Pero bien, la verdad es que después de todo digo, sí, sí la recomendaría, véanla. Pero véanla con la idea de que no son los Simpson, no es Futurama. Es un animal muy diferente también de Desencanto. La verdad, sí, sí, sí la recomendaría. A ver, y sí quisiera ver qué viene después, ¿eh? A ver qué nos tienen que ofrecer posteriormente. Bien, muy bien. Mira. Mira, se nos fue un ratito sin querer platicando de un tema, ¿no? Así de tonterías ahí, de Netflix. De Netflix. Oye, ¿cómo le está yendo a DC con su cosa? Dicen que bien. ¿Ah, sí? Dicen que bien. Dicen que la serie de Titans está muy buena. Qué bueno, honestamente, qué bueno. Les digo que no es mi taza de té, mi cup of tea, no lo es. Definitivamente no son mis titanes, pero yo les deseo que les vaya muy bien porque honestamente DC lo necesita. Y aparte sé que hay gente que sí les gusta esa versión. Y que más, qué bueno. Sí, claro. Lo que sí es que tengo mis dudas de cómo va a ser el servicio para todo el mundo si es que lo piensan liberar. Creo que no vienen los cómics. No vienen. Y entonces pues, yo digo muchas gracias, no gracias. No digo sentido. Por eso es que ahorita creo que Titans va a transmitirse por Netflix, de hecho. O sea, llegaron como que de acuerdo. Ok, está bien. Para todo lo que es. Todos los países donde no haya DC Unlimited o DC Universe. DC Universe. Pues les van a ofrecer pasarlo por Netflix. Bueno. Ok. ¿A quién? Pero sí, si no, la verdad no tiene chiste si no tienes acceso a todos los cómics esos. Y uno van a decir, oye, pues qué. Qué rucos rata. Pues sí, pero ¿saben el ahorro que me darían? Mala onda, ¿cuánto dinero me ahorraría tener un servicio de suscripción de DC? Pff, imagínate, por 200 pesos, ponle tú. Exacto, no manches con eso. Que yo creo que también por lo que no quieren hacer. ¿Por qué? Pero la verdad es que no tiene sentido aquí. O sea, la mayoría compra sus cómics en impreso. Claro, en español. Y en español. Nada. Ahora, si me ofrecieras el contenido en español... A lo mejor ahí se te pondrían locos, pero no pasa nada. Ofrezcan en español, se los traduzco. Un equipo de traductores para DC. Rápidamente. De volada. ¿Qué quisieras traducir? Batman. ¿Por qué? Because it's Batman. De menos una vez al capítulo tenemos que salir con nuestras tonterías. Sí, por supuesto. Back on our bullshit, pero bueno. Sí, fíjate que me enteré por ahí que en efecto en muchas partes del mundo no va a incluir el servicio de suscripción para los cómics de DC. No, pues, entonces no, gracias. Pues no, es como Marvel. Adiós DC Universe, bienvenido al Festival de Torrento. Sí, entonces les digo, es como Marvel, no quieren mi dinero. Con el de Marvel Unlimited, ¿verdad? No, o sea, no, es más, ni cómics, solo yo Unlimited. Ay, para. No quieren tu dinero. No quieren mi dinero. Maldición. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Es lo malo, ¿eh? Que, o sea... Ya globalícenlo todo el asunto, total, no es mala onda, no pasa nada. O sea, va a seguir habiendo mercado para que la gente compre sus cómics traducidos en el país que quieras. Ahora me van a decir que a poco les reporta tantísimo dinero los números atrasados de Marvel y DC en el mercado mexicano, en no inglés. No creo. Cuando en realidad ya los vendiste. A los únicos que les reportan, entre comillas, bueno, no ganas sino menos pérdidas, es las tiendas de cómics. Ya trasladaste el riesgo. Oye, sí es cierto. O sea, a ver, si no son capitalistas puercos, pues vas directo, ¿no? No le tenemos que pagar a Diamond. Ah, pero no, porque no sé. ¿Quién sabe? No sé cuál sea su racional. Sí. Temas de derechos, temas de quién sabe qué. A lo mejor, hay gente que, por cierto, está haciendo trampa, que con una VPN se logran conectar y de ahí lo están leyendo. Go on. No, es cierto. Y pagan con su tarjeta y toda la onda, o sea, pero tiene que ser con una VPN. Pero también pagan la VPN. Si se paga, hay VPNs gratuitas, pero soquean. Claro. O sea, hay VPNs que son dedicadas para que puedas conectarte como si estuvieras en Estados Unidos. Y en algunos casos vale la pena tenerla, de hecho pensándolo. Porque puedes tener acceso al Netflix gringo, a Fox Play gringo, todo. Vamos a hacer nuestro servicio de suscripción de Amigos del Café Comiquero, donde compartimos una VPN Bambi y los Venados, eso es todo. No estaría bueno eso. No, no lo hagamos. No se va a hacer. Si alguien de algún departamento legal de algún lado nos ha escuchado, no lo vamos a hacer jamás ni por error. Disclaimer, ¿no? Disclaimer. No, estamos bromeando. Sí, exacto. Guiño, guiño. Wink, wink. Sorry. Así es, carnal. Oye, en otras noticias acá del medio mexicano. A ver, dime. Del medio mexicano, ¿no? Ok. La Mole. La Mole. ¿Cómo viste eso? Pues bonito su cambio de ropa, pero ¿y luego? ¿Qué más, no? ¿Qué más? Pues supongo que ya esta semana, en la próxima semana vamos a ver qué. Empiezan a dar invitados y todo. No sé qué. pues es lo que honestamente me importa. Hubo mucha gente que dijo, oye, es que el logo está feo, que no sé qué. Sí, está feito. O sea, a mí no me gustó mucho. Parece, creo que es Batman leyendo el libro vaquero o algo así, ¿no? O unos dicen que parece que el logo de una marca de discos duros o algo así. No está muy bonito y está bien darks. Pero creo que era necesario cambiarlo. Quizá no fue la mejor elección, pero era necesario cambiarlo. Porque tú me lo comentabas un poco fuera del aire, de que la gente ya asociaba mucho el loguito anterior con el World Trade Center, ¿no, Carmen? Entonces, pues si te vas a cambiar de sede y tras todas las broncas, pues creo que fue un cambio obligado tener hacer ese cambio de logo, ¿no? Sí, exacto. O sea, como para darle una especie de reinicio fresco al asunto. Aparte, digo, se veía muy Marvelita el asunto, ¿no? La mole siempre ponías al Ben Grimm. Ahora sí, como dices, parece Batman leyendo sus cómics en el baño. Bien darks el asunto, ¿no? Sí. Mire, se llama La Mole, pero ahí se ve como una silueta de Batman. Ya, bueno, ya tienes equilibrio, ¿no? Exacto, ya hay un poquito más de equilibrio en el asunto. Pero pues, no sé, es nada más un cambio de imagen. Lo bueno viene ahorita, que nos digan quién van a traer, qué van a hacer, ¿no? Eso es lo bueno. Y sobre todo también, ¿qué van a ofrecer ahora en un espacio mucho más grande que el World Trade Center? Menos accesible para la mayoría de la gente. ¿Cómo van a solventar eso? Habían mencionado el famoso molebús. ¿Quién sabe desde dónde va a salir? Okay. ¿Qué vas a traer para que la gente no deje de ir a tu evento, aunque ya no sea donde a toda la gente le encantaba ir, ¿no? Y ahora también es de, pues, ¿qué onda con la popcorn? ¿Ya va a haber algo? ¿Ya van a anunciar algo ahora sí? ¿Ya se cambiaron el nombre, cambiaron las fechas, cambiaron la sede? ¿Ya nos están preguntando qué queremos? Exacto. ¿Ya no? Ay. Bueno, cambiaron la sede entre comillas, que era el Pepsi Center. Ahora ya es todo el World Trade Center. Si van a ocuparlo todo, está bien. Ok, pero make do, ¿no? ¿Qué más va a haber? Ya díganos algo, estamos en... Ya va a ser noviembre. A menos de cuatro... Estamos a 5 meses del asunto. Bueno, pon tú, en noviembre ya debería haber noticias. Sí, exactamente. Para noviembre ya. La Car Capital Fest, pues ya. Ellos ya anunciaron. Jim Lee y alguien más, ¿no? Francesco Mattina, que también es un muy buen ilustrador. Ok, sí. Los otros dos que no recuerdo. Okay. Y ya, ¿no? Y ya anunciaron también sus paquetes. Ya anunciaron también que va a haber un sorteo para ganarse un sketch de Jim Lee. Entonces. Al final es un combate singular. Ah, seguramente sí. O sea, los que quieran ya el último, pues. El combate singular, sino que chiste. Sí, primero la melee y luego ya. Exactamente, así es como. Last man standing, órale. Es así como se elige el asunto. Y los demás apostamos, por supuesto. 10 talentos al recién llegado, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero ya viene también esa, ya viene la Car Capital Fest. Y también, bueno, les recuerdo que viene también el evento de Dark Comics Coyoacán, que es un evento mucho más chiquito, más bien de cómic independiente, de autores independientes, entrada libre. Próximo 3 y 4 de noviembre en Coyoacán, México. Ponemos después la dirección. Viene también, está abierta la Feria del Libro del Zócalo, todavía desarrollándose. Viene la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que es en el Parque Bicentenario, donde también hay mucho contenido también de cómic y todo esto. ¿Cuál es el Parque Bicentenario? El que está por Azcapotzalco, el que está en por el Metro Refinería. Ah, ok, ok. Ya no es hasta... Ya no. Allá. Hasta era el CENART, ¿te acuerdas? El CENART, exacto. Sí, donde era el Festo. Ajá. Festo ya fue. Ya no existe. Otra vez regrese. Ya no sabemos. No sabemos. Porque tampoco ya salió. ¿No hay noticias de la Conque? No, ni siquiera. O sea, ya no digas noticias de invitados. No hay post. Sería muy pronto. Pero están así en silencio. Total. Así que. ¿Será que. ¿Será este el fin del Hombre Araña? Bueno, ¿será que ya la Conque ya valió? ¿Ya fue? ¿La van a reinventar? ¿Hacerla más chiquita? ¿Se va a llamar Festo ahora otra vez? Que Festo no se escuchaba mal, pero hay una empresa que se llama así. Sí, ya hace algo de industria, ¿no? Sí, es de equipo industrial. Diario paso por ahí. Festo Pneumatic, claro, ahí se prefiere que haya. ¿Ah, sí? Es Pneumatic. Ah, sí. Bueno, es que hay diferentes divisiones. La que está ahí, okay. En el Estado de México, es Festo Pneumatic. Hace muchos años yo también he trabajado por allá. Ahora es Festo Comic, ¿no? Ándale. Una división de Festo Pneumatic. ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien, cada quien. Cada quien saca dinero donde puede, ¿eh? Sí. Pero pues, no han dado señal de vida desde la Conque, digo. Y lo entiendo, creo que fue muy sonado René Franco, que fue uno de los coproductores y que puso lana para La Mole, dijo que perdió mucho dinero en esta en este evento. Ya no sabía dónde meter la cara cuando dijo Rosario Dawson, no llegué. Y yo creo que es lo peor que te puede pasar, ¿eh? Como organizador, ¿qué crees? El artista que invitaste no llegó, no manches. Digo, ya no sabía dónde meter la cara al pobre de René Franco. No sé qué tan en buen plano no esté con Luis Gantús. Gantús no ha dicho nada. ¿Quién sabe? ¿Saber? ¿Quién sabe cómo se vaya a poner? Creo que, como por ahí lo mencionamos, ¿no? Creo que disparó su cartucho más grande al principio y lo tenía que hacer porque no se iba a gastar, literal, que fue Stan Lee. Pero ya después, para la siguiente edición, pensar que la misma cantidad de gente que fue a tu primer evento porque iba Stan Lee, ahora iban a ir porque iba Rosario Dawson. Digo, con todo respeto a Rosario Dawson, pero no es el mismo ñoño power que tenía Stan Lee. Pues no creo que no fue realista pensar que iba a haber más gente en ese evento, ¿no? Y hacerlo en la misma sede, que tanto dinero cuesta. Sí. Que pues mucha gente se aguantó a ir a Querétaro a pesar de... Algunos sí se aventaron, muchos salvajes sí se aventaron el ida y vuelta. Ida y vuelta, sí. Desde aquí de la Ciudad de México, Estado de México. Pero no está fácil, ¿eh? Yo me enteré que hubo unos, bueno, no está tan lejos, pero sí unos más aventados que desde Guanajuato a Querétaro y de regreso también, mismo día. Son unas 4 horitas, ¿eh? Por lo menos, sí. Así que es como que, ¡ay! Y pensar que iba a ser exactamente lo mismo ya sin Stan Lee. Está difícil, ¿eh? Está difícil de superarlo. Y ahora, pues, si va a regresar, ¿con qué? ¿Con otra dinámica? ¿Con algo más sencillo, más pequeño? ¿O van a retomar Festo? Pues todavía no se sabe nada. Y ojalá, de veras, de corazón deseo que sigan creando contenido también de ese lado. O sea, porque no todo tiene que ser como que aquí centrado en la Ciudad de México, desde luego. Y pues Gantús tiene muchos años de experiencia, muchísimos años haciendo eventos, conociendo el medio. O sea, el señor sabe de lo que habla. Y que todo eso se desaproveche porque se tomaron malas decisiones, no está padre. Ojalá que más adelante, si no es este año, pero que... o que alguien tome el talento que juntó Luis Gantús y con su equipo y lo aprovechen en otro lado, ¿no? O sea, creo que eso es algo que es muy valioso y que hay que aprovecharlo, ¿no, carnal? ¿Qué tal si ellos están detrás de la popcorn o algo así? No, no es cierto, eso ya es... ya especular, ¿no? Especular salvajemente, no. Pero sí, ojalá, de verdad. Y a mí sí me gustaría que si se sigue haciendo la... con que sí fuera de la Ciudad de México. Sí, definitivamente. Tal vez en Querétaro, tal vez en otros lados. Tal vez en Pachuca, ¿por qué no? Más pequeño, quizá. Pero, o itinerante, ¿por qué no? Llevar la conca itinerante a diferentes partes de la República, ¿no? Creo que vale la pena. Y ojalá que se estabilice esto y haya un circuito de convenciones. Como lo hay en Estados Unidos, ¿no? Creo que ya estamos en la posición de poder hablar en proporción a lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que allá tienen la San Diego Comic Con, la New York Comic Con, que son como las más grandotas. Empiece con la Emerald City y termine con la New York Comic Con. Exacto. Y en el Inter tienes tus convenciones chiquitas, la Dragon Con. Bueno, que no está tan chiquita, pero... ¿no? O las convenciones locales, ¿no? O sea, el Paso Comic Con, o sea, cositas chiquitas que también van los artistas que no son los grandes vendedores o no van a anunciar cosas. No llevas artistas de televisión ni nada, ¿no? Y es donde de repente encuentras más cosas también de cómic. Sí. Entonces, acá podemos replicar algo así, tomando incluso los foros de las ferias de libro. Claro. Ahí se están haciendo presentaciones de cómic. Entonces, yo creo que sí estamos en un buen momento para que sigan habiendo eventos y foros donde se presente contenido comiquero. Pero pues hay que ponerle orden y yo creo que armar ese calendario de eventos como para todo el año, para que los propios artistas independientes mexicanos que están produciendo sus cosas sepan que van a tener diferentes outlets de venta al año y produzcan en función a eso, ¿no? De que voy a tener diferentes lugares donde poder colocar producto nuevo. ¿De qué mencionaste certidumbre? Certidumbre. Ese concepto sí. Que subyacente ahí, que creo que es lo que haría mucha falta para quien produce cómic, tanto como para quienes hacen la convención. Poder proveer de certidumbre para todos, público, organizadores y creativos. Sí. Que es algo que es lo que no están haciendo La Mole y la popcorn, lo único que hacen es certidumbre. ¿Te acuerdas cuando en su momento decían que iba a ser el mismo día? Los mismos días. Hubo mucha gente creativos que dijeron, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué caso te...? O sea, cuando se dijo que iba a ser en la misma ciudad, en los mismos días, más o menos, pero con tiempo de diferencia pensaron, ok, entonces vale la pena hacer el gasto de quedarme más tiempo en Ciudad de México para presentar más cosas. Pero cuando dijeron, es el mismo día, ¿ahora qué hago? ¿A cuál voy? ¿A la mole de siempre, pero que ahora es en otro lugar y chin es un riesgo? ¿O al lugar de siempre, pero en un evento nuevo que chin es un riesgo? Y tengo que decidir, ¿a cuál le apuesto? ¡Wow! O sea, y no es apostarle poquito, o sea, un stand en la mole no es barato. No creo que un stand en la Popcorn sea barato, porque es el World Trade Center. Y tener gente en los dos lugares tampoco es barato. Entonces, pues estaba de pensarse. Ahora que la Popcorn dijo va a ser en un día diferente, va a ser en marzo, pero en días diferentes. Ok, creo que eso da mayor certidumbre. Ayuda. Sí, definitivamente. Aún así no se resuelve, pero ayuda. Sí, exactamente. Oye, especulando salvajemente, ¿quién te gustaría que trajeran de invitado? ¿En alguna de las dos? En alguna de las dos, así... Salvajemente acá de... Pero posible, ¿no? Posible, sí. No creas que... ¿Quiero Neil Gaiman? Pues no. ¿Quién sería? Yo insisto, Amanda Conner. ¿Ahora sí? esto estaría padre. Sí, eso estaría padre. ¿Nicola Scott, tal vez? Nicola Scott, me gustaría que viniera. Me cae muy bien, y aparte de comprarle unos bonitos prints de Wonder Woman, que se me hace quien mejor ha dibujado a Wonder Woman en mucho rato. ¿Tú crees? Sí, te late. Sí. Más que Liam Shar, por ejemplo. Sí, mil veces. La prefiero mucho, por mucho, a Nicolas Cop. Porque hace a Diana lo suficientemente patatraseros, pero tiernita. ¿Cómo es Diana? Como es Diana. Sí. Ok, y Liam Shar sí es como que más ruda, ¿no? Más ruda todo el tiempo, porque todo el mundo está del demonio y ella ya ve como... Y luego Cheetah y... Ah, los de Cheetah, no manches, qué fuerte. Bárbara, me cayó el 20 hasta después, me quedé de... No, en fin. Ya lo veremos en Wonder Woman 84, a ver qué tal. Ah, sí, cierto. A ver cómo sale eso, ¿eh? Tengo muchas ganas de verla. No, sí. Pobre universo DC, está hecho unas garras ahorita, pero... ¿Ya no hay Batman? No. ¿Ya no hay Superman? Se está sosteniendo con alambres. Pues está sosteniéndose bajo la fuerza de Wonder Woman. Sí, o sea, está invocando a Atlas y espero que le ayude a Shazam, porque él también tiene la fuerza de Atlas para sostener el mundo. Sí, de veras, ¿eh? Y ya se les une. Y Fisho les echa porras. Ahorita todas las expectativas es Fisho. Fisho, a ver cómo jala, ¿eh? A ver, Aquaman, Aquamomoa, quiero ver. ¿Qué puesto el traje de Aquamomoa? Sí, lo comentamos la vez pasada, se ve muy padre. El problema es que entra el mismo mes que se estrena Spider-Verse. ¡Hijo! ¡Ah, bueno! ¡Híjole! Que vamos a ver las dos, por supuesto. Pero tengo más ganas de ver Spider-Verse. ¿Verdad que sí? No es mala onda, pero nunca había visto un producto de animación que se viera así. ¿Y con ese estilo? Visualmente es magnífico, o sea, jamás había visto algo parecido. Y no es mala onda, he visto muchas películas parecidas a Aquaman. Black Panther, o todo lo que hizo el universo DC, salvo Suicide Squad, que no supimos exactamente qué querían hacer. Ni David Ayer. Él es el que menos sabía qué quería hacer. Sí, la verdad. Ni Jared Leto, bueno, él sí sabía qué quería hacer. y no sé por qué lo dejaron. Sí. Bueno, James Gunn ya viene para una especie, para hacer un reboot. De Suicide Squad. Ahora va a hacer un Suicide Squad con humor. ¡Ja! Y ahora sí va a ser con un soundtrack coherente, ¿no? Yo esperaría. Porque te acuerdas que quisieron ser Totally Not Guardians of the Galaxy. Exacto. Y meterle canciones así de repente, no. Así de... ¿Ah? Sí, cuando pones House of Rising Sun, cuando estás presentando a tus villanos... O sea, esa cosa habla de un burdel. ¿Qué les estás diciendo a tus personajes? O sea, no es... Es que mira, David dijo, pues voy a hacer mi Suicide Squad con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Temáticamente no era lo mejor. No, es que después me enteré que en realidad quien hizo el corte final de esa película fue el equipo que hizo el tráiler. Interpreta mi silencio. ¿Es en serio? ¿De veras? Sí, les encargaron el corte final. Porque ¿Qué? Porque el tráiler tuvo muy buen jale. Pero es un tráiler. Pero es un tráiler, exactamente. Y sí, visualmente pues no es que quedara mal, pero que se vea bonito algo a que te sepa bonito es distinto. Rayos, no me sabía esa, ¿eh? Uh-huh. Sí, dentro de los círculos internos ahí del mundo de hacer películas, sí, para mucha gente fue de no manches. Es el equivalente de mejor vamos a dejar de escribir columnas de periodismo de investigación para hacer videos de Facebook. Para hacer ¿cómo se llama? No, mejor, aparte de videos de Facebook, vamos a hacer infografías de Pictoline, ¿no? Ah, ándale, ya, exacto. Ahí está mi periodismo de investigación, ¿no? Es el equivalente. ¡Qué fuerte! Pero ¿sabes qué es lo más paradójico del asunto? Y eso tal vez no viene a nada, pero es la única película de todo ese universo que se ganó un Oscar. Por mejor maquillaje. Yo, ¿what? Por mejor maquillaje. Croc se veía muy bien, pero después de Croc... ¿Qué? ¿O sea, la guasona? O sea... Bueno, Enchantress no se veía tan nada mal. Come on. O sea... Que bueno, no y el otro, el Totally Not Ares o Totally Not Doomsday, que no me acuerdo cómo se llamaba el villano ese. Ay... Generic Guy. Steppenwolf, algo así, ¿no? No, ese es otro, no, ese es el otro. Ya lo sé. Eso. Pero estaba igualito, por cierto. Ajá, ajá. Oye, sí es cierto, el cuernudo ese, Ares y Steppenwolf... ¿No es como Cookie Cutter? O sea, lo hicieron con el mismo molde de galletitas. Ah, sí. ¿Ves cuál es uno de los problemas del universo de DC en las películas? Los villanos. Algo que Marvel, no me digo que ha resuelto. La neta, no. Pero lo han pero hecho... al menos Thanos hicieron ya algo más interesante. Killmonger hicieron algo más interesante. El Buitre hicieron algo un poquito más interesante. O sea, no lo resolvieron, pero han dado algunos pasitos en la dirección creo que va correcta. ¿Y en DC ve nada más? Pero en DC no. Eran los mismos. Yo insisto que Patty Jenkins quería hacer otra cosa muy distinta al... ¿Con Ares? Con Ares. Insisto que era... El tercer acto ya no se siente tan de ella, ¿no? Exacto. Exactamente por eso. Porque sí lo sientes muy cortado. Me hubiera encantado que sí Ares hubiera sido el mismo de Harry Potter, ¿no? Pero... Pero que él quisiera morir. A mí eso es lo que me ha encantado, que se trasladara una tragedia griega de... Ya, por favor, mátame, ve cómo tengo al mundo. Pero no me puedo ir sin una pelea porque soy el maldito dios de la guerra. ¡Ah, fucking hey! ¿Por qué no pasó eso? Estaba muy buena idea, ¿eh? ¿Y sabes qué? Que les hubiera quedado, pero no como no hubiera salido como un Ares así. No, es que me daba mucho más miedo Remus Lupin así solito que en armadura. Imagínate ver a Remus Lupin, no sé cómo se llama el actor, perdón. Pero dándole guerra a Diana así impresionantemente canija. Y ni siquiera peleando tal cual. No, sí, como que nada más de... Sí, mátame, a ver a qué horas, ¿no? Eso hubiera estado... Hubiera estado excelente. ¿Sabes? Como en The Authority. ¿Te acuerdas cuando lo tomó Mark Millar? Y era un dude. El villano al final era un dude, pero les partió el trasero a The Authority prácticamente. Y no lo veías, era gordito, chistoso. Sí, un chamán anterior. Lo mismo. Sí, es lo mismo. Necesitamos lo mismo. Un chamán anterior, sí. Exacto. Y se veía, y lo veías y no dabas $3 por él. Pero cuando ves lo que podía hacer, cuando veías, porque pues el cómic es un medio visual, veías por fin lo que él hacía y dices, oh shit. Hubiera funcionado muy bien, según yo. Sí. Qué lástima. Pero no, tenía que ser. Cookie Cutter, Villain Cookie Cutter. Con cuernitos. Con cuernitos. Un rock tiene que tener cuernos. ¿Por qué? O es más, no sé, que si hubiera... Querían una transformación, ahora se transformaba en Azarelo. Ah. Que se parecía a un resto. Si a esas vamos, ¿por qué no? ¿Cómo olvidar cuando Azarelo me dijo, sí, soy yo, ¿no? Si era yo. Si era yo, déjame ser. Sí, exacto. Igual de amargado, déjame. Ah, era lindo. Sí. Así es, carnal. Pues ya casi para irnos a nuestro corte musical esta semana, dos recomendaciones muy rápidas. Perfecto. Bueno, recomendación y una y medio crítica, honestamente. Okay. Salió una publicación de Panini Revistas, no Panini Comics, curiosamente, de la marca Disney Comics. Ok. Está bien. Mira, si Marvel le encarga cómics a IDW, que Disney no le pueda encargar cómics a Panini. Pero fíjate qué chistoso, ¿no? Es de Disney Comics, marca Panini Revistas. Ok. Es la adaptación en cómic de la película Coco, la película que el año pasado fue la comedia de todo mundo, fue muy querida por el público mexicano. A mí me hizo llorar un poquito la película, debo admitirlo. De que yo no he visto. Deberías verla, está muy bonita. No la veo. Es una chulada, pero te vas a poner a llorar al final, muy seguramente. Pero fíjate, el año pasado, cuando salió Coco, se publicó un librito así, un chiquitito. Bueno, sacaron muchos productos. Sacaron un producto que fue la novelización de la película Coco, o sea, en prosa. Y uno que era Coco, el cómic, así decía. Pero no era más que un fumetti, era photo stills. O sea, tomaban algunos capturas de pantalla y le ponían diálogos. Y se acabó. Ese era el cómic, ¿no? Esta sí es una adaptación en cómic, tal cual. Lo curioso de esta es que está publicada en formato de revista, es un formato grande. Y es adaptada por Jainitz, no conozco al autor o autora, lo interesante para México es que agarraron a un artista mexicano, que no vive en México, vive en Francia, para hacer el arte, que es Tony Sandoval. Tony Sandoval, muy conocido en México por sus obras como El cadáver y el sofá, por ejemplo, que publicó mucho con Caligrama y que ha ganado premios allá en Francia. Gran artista Tony Sandoval. Y con un ejército de coloristas, la verdad, que me gustaría dar el texto, como le hemos dicho, ¿no? Hay que dar el crédito completo, que es Alesia Borsukova, Alberto Madrigal, Lyudmila Steblianco, mil disculpas, Gregor Krinsky, así Dios, Ekaterina Michalova, Pinchuk Yulia Leonidovna, Glasitna Tatiana y Luca Pisano. Ok, con textos de Chris Dickey y portada de Tony Sandoval. Lo publicó Luis Gantuz en su Facebook, de que había comprado este cómic por el arte de Tony Sandoval. Dije, ay, a ver, me interesa también. Cuesta 49 pesos, está muy baratito, la verdad. Trae 48 páginas, es un cómic chiquito. Y es, literal, es un resumen, una adaptación tal cual de la película de Coco, con el arte de Tony, que luce muy bien, gráficamente luce muy bien, está muy bien dibujado, bien narrado las secuencias, cuando hay secuencias, que es donde tengo mis problemas con este cómic. Y lo entiendo, va dirigido a un mercado que básicamente es el que quiere el tie-in de la película, ¿no? El problema es que es tan resumido que falla miserablemente como para contar una historia, ¿eh? O sea, la verdad es que brincan de una escena a otra sin mucho sentido. De repente ya no sabes, o sea, pasas de una página a otra y no hay... La palabra transición suave y esto no se llevan, la verdad. No hay coherencia de repente entre un momento y otro de las páginas. Economizan mucha parte de la historia en algunas cosas, en otras se explayan en paneles que francamente son más eye candy que otra cosa. Lo recomiendo para niños pequeños, bueno, para los que les gustó mucho la película de Coco. Lo recomiendo también por el arte de Tony Sandoval, que siempre es muy agradable de ver, pero si lo analizamos como un producto así completo de cómic, desde mi punto de vista falla miserablemente por el hecho de que las secuencias no funcionan. Cuando hay una secuencia en la misma página, funciona. Cuando queremos cambiar de una escena a otra, o queremos pasar de una parte de la película a otra, es anecdótico, es de repente cortado. Te lo juro que creo que dándole 20 páginas más, hubiera quedado una adaptación casi perfecta. Con 20 páginas más que te permitieran suavizar los momentos y dar los tiempos necesarios, que en la película lo hacen muy bien, para que el personaje entienda la gravedad de lo que está pasando, o disfrute lo que está pasando, o simplemente lo acompañemos en lo que está pasando, creo que funcionaría mucho mejor este cómic con unas 20 páginas más, 15 ya si me apuras. Pero así como está, es una muy bonita colección de dibujos de Tony Sandoval sobre Coco. Y cuando puede narrar y lo dejan, lo hace. Pero cuando no, la guionista o el guionista, que no sé qué será, se nota que hubo mucha tijera en este cómic, lamentablemente. Pero pues bueno, échenle un ojo, no está tan caro. Y como rareza, como curiosidad de un producto de Disney dibujado por un artista nacional, vale la pena nada más por eso. Léanlo ustedes, chéquenlo y a ver qué les parece, ¿no? Y también otra última recomendación, que pues también fue algo que me dio mucho gusto, porque pues uno de los autores de esta publicación, que se llama Abraham Herrera, que él es de Monterrey, están editando una antología en formato de cómic muy chiquitito, como un digest más o menos, que le llaman Malditos Cómics, tal cual, y están publicando cómics de autor, cómics básicamente dibujados por Abraham y escritos por diferentes escritores. Bruno Cantú, uno de ellos, por ejemplo, saludos también a Bruno. Se les está dando también oportunidad a gente que leyó el primer número de enviar pues propuestas para incluirse en los siguientes números. Hay por aquí una historia escrita por Bruno Cantú, ilustrada por un dibujante que se llama Enigma, con un tono más manga, con un arte mucho más pulidito. La verdad, las historias que nos presentan, muy imaginativas. Me gustó la premisa, la ejecución en algunos de ellos tiene algunos detallitos en cuanto al guión, pero creo que se puede pulir. Las ideas que presentan me parecen muy buenas. Creo que ese formato de antología es algo ya muy tradicional en México, porque pues te permite presentar varios artistas de un solo golpe. Del número 1 al 2 hay un crecimiento, sí, en páginas y también en la calidad del material. Se ve mucho mejor. Y también en la calidad de los dibujos y las historias que están presentando, también hay un avance. Y no sé cada cuándo va a estar saliendo esta antología, por lo pronto sé que se está vendiendo en la Feria del Libro de Monterrey. Y posteriormente se estará distribuyendo en eventos comiqueros, desde luego. Abraham está también incluyendo pues las semillas de un cómic que quiere publicar, que es Deadly Rock, tal cual. Mi hermano está viendo algunos de estos, de los dibujos, las funcionan bastante bien. Deadly Rock es como un saborcito heavy metal, Lord of the Rings, cosas por el estilo, que creo que vale la pena más adelante dedicarles un poquito más de tiempo, a ver si hay oportunidad de platicar incluso con Abraham. Le agradezco muchísimo la confianza por habernos enviado este par de ejemplares para conocer el trabajo. Creo que hay potencial aquí, y si esto sigue creciendo y si hay oportunidad más adelante para que se incluyan trabajos de más artistas nacionales en un formato de revista que llegue a más lados, la verdad lo aplaudo. Creo que eso pues puede funcionar bastante bien para que pues siga creciendo el medio, ¿no, Carlos? Sí, fíjate que estaba viendo que el número 2 tiene al final un pequeño apéndice, que es una galería de arte. Ah, sí. De artistas de aquí mexicanos. Y hay unos muy buenos, ¿eh? Sí. Muy buenos. Valdría la pena por ahí compartir en nuestras redes sociales, pues, los Instagram, Facebook, DeviantArt, etcétera, de estos grandes artistas, porque hay unos muy, muy pachones. También en el número 2, por cierto, metieron dos relatos en prosa. También chiquititos, que son pues gente que quiso colaborar, pero con un relato en prosa, y qué bueno. Y ojalá que esto crezca en volumen de páginas, en distribución, que más adelante tiendas de cómics lo estén distribuyendo en todo el país. Eso sería muy bueno. Y así se llama, Malditos Cómics. Que ya van dos números, eso es bueno, ya pasamos del número uno. Eso siempre es excelente. Que, bueno, por si lo están preguntando, el tono siempre del cómic es un poco más tirado hacia el horror. Hacia el horror, exactamente. Un poco de humor sarcástico. Normal, honestamente normal en el horror. Sí, desde luego. Sí. Así que, pues sí. O sea, es temático. Lo que sí hay que anunciar es que es temático. Así es, carnal. ¿Quién sabe si más adelante incluyen un poquito más de ciencia ficción, un poquito más de fantasía? El cielo es el límite. O sea, la verdad, al equipo de Malditos Cómics, bien por ustedes, chicos. Échenle ganas. Creo que pueden salir más cosas interesantes. Sí. Y ojalá que llegue a más lados. Sé que estuvieron en el stand con los amigos de Ficción, bien por Ficción Narradores, de darles el espacio también para que estuvieran ahí con ellos, aunque no sea un producto netamente de Ficción Narradores. Pero la idea, como alguna vez nos lo dijo el buen Rojo, el editor en jefe en Ficción, pues crear comunidad comiquera y hacer industria, ¿no? O sea, poco a poquito, pasito a pasito, pero lo podemos hacer. Sí, exacto. ¿No? Así es, carnal, pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de esta semana, ¿no? Me ¿sí? toca a mí. Que te toca a ti. Sí, sí, venía escuchando esta canción de camino. A ver. Se llama Club Foot, de Kasabian. Es un grupo de Britpop, de esos que le gustan a Kieron Gillen, supongo, en algún momento. Está pachona la canción, aquí, Club Foot, aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un momento. Trick, messing with my mind, I wake up, chase down an empty street. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Kasabian con esta canción que se llama... Clubfoot. Foot, no food. No food de comida, food de pie. Muy buena rola, un video muy creepy. Mi hermano y yo nos pusimos a ver el video, jamás lo había visto yo. Yo me quedé de okay. Oh, santo Dios. Okay. Guerra, Europa del Este, ya sabe cómo se pone el asunto. Sí, muy dramático el video. Sí, ¿no? Muy buena rola, ¿eh? Buen grupo, este de Kasabian. Son pachones. Sí. Disculpándose por los británicos, pero bueno. No, de veras que ni cómo negar que el que es Britpop, ¿eh? No hay cómo. Sí, no. A Kieran Gillen le gusta esto. Sí. Y a Jamie McElvey, pues seguramente también, ¿no? O tal vez no, pero se aguanta. Exactamente. Pero así es, carnal. Pero bueno, regresamos a la segunda entrada del programa, que esta vez, les repetimos, esto es Random House Café. Yeah. Sí, nos pirateamos vilmente el nombre de la editorial, nos vale gorro. Aparte pues es random. Esa editorial es buena porque tiene un pingüino en el nombre, ya con eso es... Pingüin Random House, sí, claro. Es mejor que algunas otras. No, sí. Simplemente por eso. Si tuviera un dinosaurio, ¡uy! No. La mejor editorial, la mejor. ¿Sí? Punto. Exactamente. Así es, carnal. ¿Y de qué va esto de Random House Café? Ya lo hemos hecho anteriormente, pero para los que es la primera vez que escuchan este formato, explícanos un poquito, mi hermanejo. Literalmente tenemos la bolsita del mandado del Cid, con esa con la que Kylo Ren va a hacer sus... va por la despensa. Aventamos papelitos ahí con temas al azar, sacamos uno cada uno, mi hermano y yo, por unos 4, tal vez 5 turnos, y a ver qué sale y a ver de qué hablamos. Exactamente. Puede ser que sea lo que hablemos va a ser improvisando, ¿no? Sobre el tema y en la vertiente que queramos sobre el tema, ¿no? Que eso es también lo divertido de esto, de a ver qué tanto podemos sacar de nuestra cabecita loca con... llena de referencias comiqueras y de la cultura pop, a ver qué nos sale. Y sí, es una bolsita, que literal es una bolsa del mandado, una tote bag. Sí, vayan a nuestro Instagram, por ahí hay una foto de la bolsita del mandado del SIG, del SIG. Exactamente, que nos la regaló en un evento Panini Comics México, cuando presentaron evidentemente los cómics de Star Wars, ya hace algunos ayeres, y la seguimos usando. Y ahí sí, sigue llenando de papelitos. Nos gustó para esto. Así es, carnal. Pues arrancamos con el primer papelito, saco uno. Sí, te toca. Y a ver qué me toca. A ver, blanco, dice aquí... Es tuyo. Sí, sí. Preventas de cómics en México, ¿funcionan? Ándale, pues. Qué interesante. Me aviento. Te toca. ¿A qué me refiero con preventas de cómics en México? Es algo que ya está haciendo... lo está haciendo Panini, lo está haciendo Camite, lo está haciendo Televisa. Panini creo que no se ha aventado. En Estados Unidos es muy común el pre-sale, ¿no? Eso es lo que hace básicamente que Diamond sobreviva. Porque pues todas las tiendas de cómics preordenan, meten sus preórdenes para los cómics que van a comprar como con 3, 4 meses de anticipación. Aquí es más bien directo al cliente, no a la tienda de cómics. Y aquí básicamente de lo que se trata es que ofrecen, en el caso de, por ejemplo, de Kamite, hicieron una preventa para sus mangas nuevos, como Cardcaptor Sakura, que ya por ahí lanzaron un video de cómo quedó hermoso esa edición. Van a ser 9 tomos, por cierto. También lanzaron una preventa para otro manga de Clamp que se llama Exholic o Triple Exholic, y uno de otro autor que no conozco que se llama Sankarea, se llama el manga. Todos fueron preventa. Televisa está haciendo lo propio y lo empezó a hacer de alguna manera con los de Rivert, ¿no? Que hicieron por ahí su servicio de suscripción, que 4 meses antes te llegaban, etcétera, luego se atrasaron. Fue un verdadero desastre de publicidad lo que hicieron con Rivert al final del día. Y lo están haciendo nuevamente con servicios de ventas por teléfono, que es lo que no me encanta. Ya tienen por ahí una página donde por fin parece que ya están vendiendo sus productos en línea, que creo que eso es básico. Y están ahorita, por ejemplo, con preventas de sus hardcovers, sobre todo. Como que están haciendo preventas de los productos verdaderamente más costosos. Hardcovers como los que lanzaron de Venom, el que lanzaron de Dark Knight... ¿cómo se llamó la última? Dark Knight 3, no me acuerdo cómo se llamaba la última, de Frank Miller. Y también ahorita se lanzaron preventas también para Hellboy, para la colección de los tomos. Yo lo veo como una forma de las editoriales de tantear el terreno, de ver qué tanto tienen que vender o qué tanto tienen que producir para suplir la demanda, y también de alguna manera para ver, medir el interés de la gente sobre ciertos productos. En el caso de Kamite, que es una editorial pues evidentemente más pequeña, creo que es una buena estrategia, y ahorita para mí es el punto clave en estos momentos de la editorial, en este tema de preventas, de que entreguen a tiempo, entreguen bien, llegue con todo lo que prometieron, para que la gente en el futuro sigan apostando por decir, ok, es una preventa, si compro me llevo algún beneficio adicional, que es lo que también ofrece Televisa, no, pero Kamite sí lo está haciendo, que te ofrecen algún Algún plus, algún póster, algún pin, un chunche extra para que termines de tener la preventa y a un mejor precio. Yo creo que la gente, en la medida que vea la gente que sí está llegando sus productos en tiempo y forma, más se van a animar a tener las preventas. Y creo que en el caso de Kamita es algo que vale mucho la pena tener a nivel de la empresa, para que tengan esa certeza de qué van a publicar, qué tienen que producir para que la empresa siga operando. No sé, no tengo certeza de cómo está el tema financiero en Kamite, no me comparten a mí esa información, pero siendo una editorial mucho más pequeña que Panini o que TVG, creo que ellos sí necesitan mucho esa certeza. TVG, al ser una empresa de Grupo Televisa, y que Grupo Televisa está mal económicamente, ahorita ellos lo han dicho, o sea, no es secreto para nadie, es en las notas financieras se sabe que Televisa pasa por un mal momento. Creo que es comprensible que quieran apalancar su negocio con el tema de las preventas para mantener todo lo demás. Como cliente, como consumidor, yo no le he entrado a las preventas porque no le he encontrado realmente un gran valor en mi caso, porque tengo accesibilidad a los productos, o sea, puedo encontrarlos muy pronto y muy fácil después de que salieron ya a la venta. Pero creo que para la gente que no tiene tan cercano un Sanborns o un punto de venta de tiendas de cómics, creo que es el ideal tener esas preventas para garantizar que tienen los cómics que quieren en el momento que quieren. Si más adelante ofrecen algo que realmente valga mucho más la pena, bueno, Panini creo que ahora lo está haciendo un poco con la colección de Star Wars, ¿no? Que te dieron precio preferencial, en lugar de que si compraba los 30 tomos, que si compraras nada más quincena con quincena. Ahí creo que le veo valor porque te ahorras un poquito más. En el caso de Panini, yo todavía tengo mis reservas de que completen la colección. No dudo que tengan la intención de hacerlo, espero que lo terminen. Y si es así y después lanzan una colección similar, sí me suscribiría porque sé que sí estaría comprando la colección completa. No dudo que si dejaran de publicarla me reembolsaran lo que ya pagué, muy seguramente. Pero más allá del que recibas de vuelta tu dinero, es... No quieres pasar por esa experiencia, ¿no? De que no me llegó, ya se acabó. Sí me lo reembolsas, pero pues qué mala onda. Entonces, yo quisiera ver... Yo como cliente te diría que soy un poco escéptico. Hasta no ver que en otros casos y a otros clientes se les cumplieron bien, yo sí le entraría. Así es, carnal. ¿Tú cómo ves así rápidamente el tema de preguntas? Pues es... Como lo que dices con Kamite, es para evitar en la mayor medida de lo posible. Pequeño detalle. Con el micrófono. Para evitar el riesgo. Como el micrófono, que luego sí. Se caen. No sé. Depende de qué tan fácil sea preordenar algo, el qué tanto éxito vaya a tener, según yo. Sí, exacto. Y cuando lo haces como que por teléfono dices, qué vale, ¿no? ¿Vivimos qué? ¿En el 92 o qué? Sí, exacto. Sí, lejos que sea fácil, que piensen en la experiencia completa del cliente, del usuario al final, ¿no? Creo que eso es importante. Sí, eso. Muy bien, carnal. Pues vamos con otro tema. Este ya se sale, ¿eh? O sea, sí, ya, por cierto, ya. Se sale de la bolsita del mandado. Bye. Vamos con el siguiente tema en esta Random House Café, carnal. Que me toca a mí. Y vamos a ver qué sale. A ver, ajá. Mira, salió uno tuyo. A ver. Ay, es mucho papel. Dice... ¡Santo Dios! Licántropos en la ficción. Sí. Licántropos, o sea, ese pues, hombre es lobo. Básicamente, sí, sí. ¿Sabes cuál es mi película favorita de hombres lobo? ¿Cuál? Un hombre lobo americano en Londres. Ah, todo un clásico, claro. Y es un clásico, pero también porque es súper creepy... Porque tiene mucho humor. Los fantasmitas esos que salen ahí. Hijos de su madre. ¿No era Michael J. Fox? No. No. Era. ¿Quién era este? No me acuerdo, Lorenzo. Era la película de este Dino de Laurentiis, ¿no? No. No, o estoy confundiéndola con. La estás confundiendo, sí, mala onda. Sí, sí, sí. No, esta es de. Ay, hasta su hijo se puso a hacer cine recientemente. ¿Cómo se llama? ¿Francis Ford Coppola? No, no, ¿qué pasó? Que eso, no. Se muere ese güey. Perdón. Bueno, lo seguro. Okay. Pero bueno, esta es mi película favorita. Uno, porque sí, es creepy. O sea, es... y fue de las primeras de verdad de horror en donde yo vi a un hombre lobo. Ya he visto algunas cosas de hombres lobo, pero vaya, o sea... un tanto ridículas, no tenían mucho sentido. Y en esta película que trata acerca de un par de chamacos, bueno, pues, entre comillas, chamacos, estaban en sus veintitantos cuando hicieron esa película, pero bueno. Pero adolescente, ¿no? Pero adolescente, según ellos. Estaban en un filtre por ahí en el norte de Escocia o algo así. A uno de ellos lo muerde un lobo, al otro lo matan. Y de repente resulta que ese lobo era un hombre lobo. Un licántropo. Un licántropo. Y el que sobrevivió, el chavo que sobrevivió, empieza a experimentar lo que es transformarse en lobo ya cuando llegó a su casa en Londres. Y nos vamos enterando que esa cosa es una maldición. Y quien le avisa que es una maldición y cómo remediarla, pues es su amigo muerto. Ah, sí, cierto, sí. Muy padre que el amigo muerto, al principio parece como un fantasmita, pero pues desmembrado, o sea, con las heridas con las que sufrió su muerte. Conforme va pasando la película, sigue apareciendo este cuate, pero cada vez más podridito. Y hay una parte muy, muy padre, donde ya es puro efecto práctico, es un animatronic, porque el amigo muerto, que no me acuerdo cómo se llama, ustedes disculparán, pues ya es un cadáver putrefacto y tiene que utilizar una marioneta para eso. Ok, ¿cuándo eran efectos prácticos? Es en los 80s, ¿no? En los 80s, sí. Y lo que más... híjole, se los voy a spoilear, pero pues es una película de 1981. Así que se aguantan. John Landis es el director. John Landis, sí. Lo que más me gusta es el final. Que sí es el que dirigió Thriller, por cierto. John Landis, sí. Lo que más me gusta es el final. La forma en la que se arreglaba todo ese asunto para que las almas que mató este hombre lobo pudieran descansar en paz y demás es, pues, que se muriera. Tenía que matar al hombre lobo. Y adivina qué es lo que pasa al final. Lo matan. Matan al hombre lobo. El protagonista se muere, vilmente. Listo, se acabó la maldición. Uno diría que es muy anticlimático. De hecho, es una de las principales críticas de esa película. De, oye, pero es que desde el principio te están diciendo lo que tiene que pasar para que se resuelva el asunto y cuando llega no te sorprende. ¿De verdad no te sorprendió que el protagonista sí se muriera? O sea, lo que hubiera esperado uno era que se resolviera de otra manera, ¿no? Sí. Le dieran la vuelta a la maldición o algo. Alguna tontería de esas. ¡No! Jugaron con la expectativa de que sí esperas que al final el muchacho chicho de la película gacha le vaya bien en la vida. ¡No! ¡No! Se murió y se acabó. Y hubo un remake, ¿no? Hace hubo una tiempo, secuela. ¿No? Ah, secuela, ok. Un hombre lobo americano en París, que tuve la desgracia de ver. Okay. Ah, no sé, típica película. Finales de los 90, principios de los 2000. Ah, no, pues no. Sencillamente no. Yo les digo, vean la primera y Santo Remedio. Y fuera de eso, honestamente, los hombres lobo, a pesar de que se me hace un elemento creepy, he visto pocas historias donde se manejen de manera interesante. ¿Qué tal en Hellboy? Los lobos de San Augusto, por ejemplo. Eso está padre. ¿Sí? Igual, una maldición y hay un resto de lobitos. Cada cierto año se comen a todos. Y también, qué curioso, hay un cierto paralelismo ahí. ¿Cómo acaba esa historia? Lo matan, no hay de otra. Y realmente llegan, o sea, Hellboy y el BPRD, pues llegan a limpiar el asunto. Ya se ya mataron a la gente. ¿Qué iban a hacer? ¿No matar? O sea, ¿revivir a alguien? No. ¿No? No hay final. Me gusta cuando no hay final feliz, curiosamente, en los hombres lobo. Porque pues acaba siendo de, pues tienes que matar a la bestia, ¿no? Y es arreglar lo que ya está mal, pero no vas a deshacer lo que ya está mal. ¿Te acuerdas de los hombres lobo en Crimson también? Los Lupe Garú. Ah, ya. Sí, ándale, parecido. Lupe Garú. Lupe. O sea, Lup de lupo y Garú de lobo en japonés, de hecho. Porque por ejemplo en esa película de hombre lobo americano en París, ahí sí hay final feliz y dices, no, qué chiste. Sí, como que no. Tienes razón, juegas con tu expectativa, pero lo hacen bien, ¿no? Y es por eso que, o sea, si te gusta la idea, entonces ¿por qué no te gustó la niebla? El final de la niebla. Ay. Come on. Nah. Es que hay una serie de TV también, creo. Sí, una serie de televisión. ¿Qué tal? No tengo idea, jamás la vi. No, o sea, no me muero por verla, pero. Sí, no. Es un poquito de lo mismo. Sí, pero no. Sí, pero no. Exacto. Ok, hombres lobo. Hombres lobo. Quizá, ¿se acuerdan de las películas de aullido? Ay, cómo olvidarlas. En los videoclubes, ¿no? Había una que sí me gustaba, que era cuando se iban a Australia. Ah, no, aullido 5, 6, tal vez, algo así. Era el Sharknado de nuestros días, yo creo, ¿no? Totalmente. Y resulta que en Australia también había hombres lobo. Y eran dingos, ¿no? Okay. Eran más bien marsupiales. Pues sí, ¿verdad? Criaban a sus crías todavía así como en bolsitas estilo canguro. O sea, como si los hombres lobos sí existían y tuvieran, dependiendo de la región de donde vivían, ciertas adaptaciones evolutivas. Aquí serían coyotes. Aquí serían viles coyotes y comen basura los desgraciados. Se meten a robar gallinas los canijos. Coyotes y ¿cómo se llaman? Y cacomixles, ¿no? Cacomixles, a lo mejor. Si bien te va tlacuache el canijo. Mira, eso estaría interesante de explorar. Hombres lobo en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí, de un tlacuache. Tienen colota y se cuelgan de los árboles. Ándale, ahí está. Qué miedo, ¿no? Que honestamente, qué miedo. Sí, que pensándolo bien, sí, no está tan lindo. Y sus crías se cuelgan de sí, o sea. Okay, ok, creepy. ¿Por qué nadie está haciendo eso? Oye, no está tan mal. ¿Qué no? Y hubo un cómic aquí en México, El Hombre Tlacuache. ¿Es en serio? Sí, que se desarrollaba en Ciudad Universitaria. No sé en qué acabó, dónde se publicó todo ese cómic, pero sí era El Hombre Tlacuache. No era Hombre Lobo. Era Tlacuache. Exactamente. Sí. Ahora que esa idea de aullido, a pesar de que son películas muy estúpidas, me gustaba. Como que cada región tenía su propio hombre lobo. Digo, era el charnadito de nuestros días. Uh-huh, uh-huh. Sí. Ojalá que alguien lo retome. Estaría padre. Pero secuela. Ándale, sí. O sea, sí. Como que ya eso pasó en los 80s, lo olvidamos y resurge. Ajá, exacto. Ándale. ¿Qué? Okay. Estaría padre. Aullido siglo XXI, ¿no? Algo así. Dated, ¿no? Pero bueno. Bueno. O sea, sí, hasta que llegamos al siglo XXII. Mira, sí, exacto. Claro. Si llegamos. ¿Cómo que si llegamos, Don? Está bien. Muy bien, no vamos a llegar. Bueno, no, si la humanidad llega. Nosotros no, pero la humanidad, quién sabe. Ojalá. Así es, Carmen. Pues bueno, ¿hagamos con otro? Sí, te toca. Me toca a mí, a ver qué sale. Es interesante eso de los hombres lobos, así. Es muy chistoso. Pero en diferentes partes del mundo, hay que hacer algo así. A ver, aquí salió. Este es tuyo. Vamos a ver qué. Ok. Dice. Serie de TV que no te pierdes. Ok, a ver. Okay. ¿Cuál no te pierdes? Híjoles. ¿Ves que ya no es televisión? Es HBO. Es HBO. No, o sea, bueno, sí, literal, Game of Thrones. Ah, ok. No puedo dejar de ver Game of Thrones. Es mi telenovela con dragones, violencia y mucho incesto. No puedo dejar de ver esa serie. Sé que tú ya retomaste y viste la temporada 6, 7, ¿no? 6. ¿Cuál es la última que salió? La 7. Ah, entonces la 6. Ya viste la 6. Sí. Que ya no tiene nada que ver con los libros. Uh-huh. ¿Y te gustó? Sí, pero no se me hace la gran cosa. Sí, exactamente. La 7 fue muy buena, me gustó mucho. Ya viene la 8. Es la serie de TV que no puedo dejar de ver. O sea, que tengo que verla el día que sale. ¿Cómo crees? ¿En serio? ¿En serio? O sea, sé que sale en domingo y ya. Y me tengo que esperar a que salga, la quiero ver en vivo. He contratado HBO Go y lo cancelo nada más para ver esa. El mes. Me odian, pero pues luego. Los dos o tres meses que salen. Ajá, exactamente. Y luego ya váyanse al demonio, ya lo vi, gracias. Solamente para eso he contratado HBO Go. No lo vuelvo a ocupar. Y ya se me va a acabar el 20 porque ya nada más falta una temporada más. Y van a ser solo 6 episodios. Okay. De 2 horas cada uno. Okay. O sea, va a estar choncho. 12 horas de contenido todavía le quedan a esa serie. Exactamente. Y dice Peter Dinklage que... Tyrion Lannister. Que es la cosa más espectacular que se ha hecho para televisión. Es porque trabajó ahí. No le pagaron poquito para que hablara mal de la serie, ¿eh? Esa es la cosa más espectacular que he hecho en televisión, salgo yo, ¿no? Así que, por supuesto que tiene que ser así. Esa te lo juro que es la serie de TV que no puedo dejar de ver. O sea, que no me la puedo perder el día que sale. Mira, no estoy yo tan vendido con ¿con Game of Thrones? O sea, vendido no en el asunto de que me hayan comprado, sino de que, o sea, esté tan expectante alrededor de Game of Thrones. Pero sí estoy consciente que el último capítulo de la serie sí lo voy a tener que ver o en vivo o a ver cómo le hago para que no me lo spoileen, porque estoy segurísimo. Al lunes siguiente. No, que al lunes. A los 10 minutos que se termine el capítulo. Bueno, pero al lunes, porque yo ya estoy dormidito en domingos. Yo me duermo temprano los domingos, parezco pollito. Para lunes, o sea, todo se va a reventar la internet. Todo el mundo va a estar hablando de eso. Y si no lo veo es el mismo día que sale, se me va a spoiler el asunto. Sí. Así que probablemente yo contrate HBO Go. Tal vez lo veamos juntos. Lo veamos juntos. Sí, mejor. Ya, nos quedamos con eso. Y desconectamos internet en ese momento y todo, nomás para ver eso, ¿no? Sí, exacto. Hay que hacerlo, yo creo. Probablemente. Yo pero así como que, así de que no me la pierdo, no me pasa nada. No, yo sí, es así y pues las que no me apura ver, pero que también disfruto mucho ver, son las del Flarrovers. voy atrasado, ya se me juntó las últimas de las temporadas pasadas con lo nuevo que está saliendo, que ya va a empezar a salir, no lo he terminado de ver, pero las disfruto mucho. Sé que son telenovelas hechas series de cómics, pero son superhéroes. ¿Qué creen que son los superhéroes? Son telenovelas con superpoderes. Los X-Men es eso. Los X-Men es una telenovelota, ¿eh? Mil veces, sí, claro. Y hasta hay spin-offs. Y como toda Walter Novel hay un montón de spin-offs. Ándale, sí. La verdad, esas son las que yo creo que no me pierdo. Pero sobre todo ahorita, y eso voy a sentir muy raro en el último episodio de Game of Thrones, porque digo, ¿y ahora qué fregados voy a ver, no? Sí, ya fue. Ya acabó. Y fíjate, se rumora que quieren hacer spin-offs, que quieren sacar precuelas. De hecho, ya se pactó, ¿no? Que va a haber una precuela. Va a haber una precuela que muy seguramente... Pues mira, o sea, material hay un resto. O sea, hay mucha historia antes de Westeros, antes de lo que empezó en Game of Thrones. No sé, puede ser la rebelión de Robert Baratheon, estaría divertido de ver. Seguramente, a mí se me hace que va a ser lo de Aegon y el caballero, no sé qué rayos, de los siete reinos. Eso. Cuando todavía eran los Targaryen, ¿no? Ajá. Que también habría mucho que ver ahí, porque sería ver a los Targaryen en su prime, ¿no? O sea, cuando verdaderamente. O sea, exactamente, cuando de veras eran la fuerza que tanto decían ser, porque aquí son casi leyendas. O sea, el hecho de ver a Daenerys Targaryen regresar con dragones fue wow, porque ¿cuántos años no había habido Targaryens ni dragones? Ver eso de, por ejemplo, The Dance with Dragon, la primera danza de dragones, eso sería muy buena. Que deja, o sea, sí está emocionante, pero si esas fiestas vamos, sí me gustaría ver más la rebelión de Robert Baratheon. Oh, sí. La pelea entre ese canijo y Rhaegar. Y Rhaegar Targaryen. Que tanto se ha dicho. De jamás te la han mostrado. Hasta donde yo me quedé, la cita tampoco se ve, supongo. No, no te muestran la pelea, no. Te muestran a Rhaegar de repente. Ah, sale Rhaegar. Sí. Ok. Por cierto, es como que creepymente parecido a este Viserion. Entonces, ¿por qué será? Todos se casaban. ¿Viserio, no? ¿Cómo se llama? No, Viserys. Viserys es el dragón. Es que literalmente se casaba con sus primas o hermanas. Sí, no es un milagro que Daenerys no tenga antenas, ¿no? O un ojo. Sí. Solamente un ojo. Exacto. Sí, pero eso es Game of Thrones, carnal. ¿Quién lo diría? Ok. Yo esto en particular lo escribí para ti. Dije, a ver con qué... A ver si... Ojalá le salga a él y a ver con qué le sale. No me esperaba la respuesta, ¿eh? ¿Y tú? Digo, ya que estamos en esas. Ninguna. No hay ninguna que digas. Sí. O sea, de que no me la pueda perder. No, me la puedo perder y no pasa nada. Luego la ves, ¿no? Luego la veo. No hay ninguna bronca. O sea, Runaways, etcétera, ¿no? Pero cómics. ¡Ah! Hay unos que no puedes dejar de... O sea, duele. Duele, pero yo no puedo dejar Saga. ¡Duele! Porque es un año de espera. Bueno, es un año de espera y después del final que te ponen en el último número de este hiatus. O sea, a ver, duele, pero bueno, ahí estoy como menso. Monstres, pero afortunadamente, lo bonito de Marjorie Liu, que ella escribe muy como escritora de novela, si te cierras satisfactoriamente los capítulos y puedes esperar sin bronca para los siguientes. No como Brian K. Vaughan. Sí, no, ese cuate se pasa de lanza. Así que bueno, con ella no tengo tanta bronca, pero igual, o sea, siempre que sale tengo que regresar a él. Runaways, tal vez. Runaways es mi telenovela mensual y no puedo vivir sin ella. Sí, se aguantan, lo lamento mucho. Quizá West Coast Avengers, simplemente porque es divertidísimo. Aunque apenas van dos números, no podría contarla. Voy a sentir muy extraño ya ahorita que se va a acabar Mr. Miracle. Muy extraño. Yo no lo he seguido, me he querido aguantar para leer todo completo. Es una experiencia, yo creo que leerlo completo va a ser muy padre. Digo, yo así leí los primeros seis números. Yo creo que leerlo así al final va a estar muy padre, pero no me pude aguantar. Yo sí tuve que seguirlo mes a mes. Y bueno, ya los últimos como dos números bimensualmente. Bimensual-ish, ¿no? Bimensual-ish. Y el último número voy a sentir bien raro que ya se me acaba mi run de Mr. Miracle. Pero creo que eso es lo bonito de Tom King, ¿no? Sí, honestamente sí. Es parte de su encanto. No quisiera Tom King eternamente en Mr. Miracle, eternamente en Vision. O sea, me gusta porque te presenta lo que quiere contarte y se acabó, ¿no? Exacto. Sí, o sea, es parte de su encanto. Sí. O sea, no siento tan feo, pero sí voy a sentir raro. Pero sí, series no. ¡Cómics, por otro lado! Okay. Yo, cómics ahorita más o menos, pero más bien mangas. ¿En serio? ¿Cómo que? Saint Seiya. Lo que van sacando de Saint Seiya. A no ver, puedo... pero ya lo tienes. No, bueno, en su momento con el de Lost Canvas y eso. Ah, ok. Y esto ya se acabó. Ah. Decide, bueno. ¿Kuromada, dame más? Sí. ¿Cómo crees? Sí, si dijera vamos a hacer alguna otra tontería, igual, ¿entras? Sí, le voy a entrar. Ah, ok. cuando saquen aquí el manga de Saint Seiya Saint Asho, ¿sí? ¿Eso qué es? Ah, ¿te acuerdas que había caballeros femeninas? Ajá. Como Marín y... Bueno, pero ves que tienen que usar una máscara. Simón. Bueno, aquí se inventaron que existe otro tipo de caballeras femeninas. ¿Caballeras? Bueno, caballeros. Es que Saint se oye mejor en japonés, pero me vale. Caballeros femeninas, me vale. Uh-huh. Que no usaban máscara y que eran como... Eran el ejército secreto de Atena. Y esto ocurre durante la... Durante la de las 12 casas. Y uno de los que aparece como... No sé si es protagonista, villano o qué show, pero que tiene un peso muy importante. Es Milo. Milo de Escorpión. ¿Milo? Ajá. ¿El caballero bueno anda más gris del mundo? Sí. Y aquí es el protagonista. Bueno, no protagonista, pero es como su Tuxedo Mask, por decirlo de alguna manera. Y bueno, hay una serie de guerreras que son... O sea, alguien hizo un día un fanfiction o un fanart en el que mezcló a Sailor Moon y Saint Seiya y dijeron, vamos a hacer esto. Ey, así salen a veces las cosas, ¿eh? Sí, digo, eso lo especulé yo, ¿no? Porque se parece mucho a eso, pero... Uh-huh. Pero, ok. Digo, y se está publicando ya en inglés, en japonés, obviamente. Y hay rumores que dice que Panini, que una vez que terminen de republicar Saint Seiya en los tomos que van, vendría ese. Pues en unos años, ¿no? Ni tanto. Va rapidito el de Saint Seiya. ¿Qué va, a quincenal? Va mensual, pero son como tomo y ah, medio. Ah, sí, cierto, pero es tomo y cachito, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí, como sí, un año y medio, yo creo. Sí, ¿no son los 30 tomos? 28 tomos. 28 originales. Tomos. No, son 22. Ah, bueno. Como bueno, el añito y cacho. Sí, ya me eché todo Dragon Ball. Ya te echaste todo Dragon Ball. Todo, 42 tomos. Ah, sí, de hecho, mi hermano lo tiene en display para que se vea la imagen toda bonita y pachona. Entonces es más bien manga ahorita el que no, ahorita el que no, no pierdes. No, ese y el de Inuyasha. ¿Inuyasha? ¿Inuyasha Rules? ¿Ya cuántos tomos van? Tres. Tres. Tres gordos. ¿Y de cuántos estamos hablando? Van a ser como 16. Oy, porque son fueron 30 y tantos originalmente, pero esta es la edición... Vadeados. Vadeados, exactamente. Ok. Muy bien. ¿Pachón? Mira, sin querer salieron tantas cosas de esto. Ok. Ok, vamos a ver con el siguiente aquí en el... La vuelta del mandado del Cid. ¿Qué te toca? Me toca a mí, ¿verdad? Sí. No, yo hablé, fue lo de la serie. ¡Ay, yeah, me toca a mí! Sí. ¡Ay, agarré uno. Agarraste uno. Y dice... Ah, mira qué bueno. También agarré otro de los tuyos. Eso está padre. A ver. Sí, ese es el papelito. Slice of life como género en el cómic. Es lo mejor del mundo y que me cuelguen por ello. Y hasta tiras el micrófono otra vez. ¡Mic drop! Sí, es cierto. Fue el momento exacto, ¿eh? Ok. ¿Qué es Slice of Life, para empezar, carnal? Es el tipo de historias donde... es domestic shit. Es eso. Es ver la vida doméstica de algún protagonista. Sí, tendrá sus conflictos y habrá algo que resolver. Normalmente son conflictos... Cuando son historias de Slice of Life, normalmente son conflictos que vienen de la parte interna del personaje. O sea, dudas de sí mismo, etcétera. O de que hay alguna otra fuerza externa, normalmente social, que oprime en cierto aspecto al protagonista. Y en el transcurso de eso, es ver a qué se dedica cuando está o en su casa, o en su vida diaria, o en su día a día. Y este es lo más pachón del mundo. ¿Sí? Como género puro, digamos, se puede hacer, está padre y demás, pero mézclalo con otras cosas, y es ahí cuando tienes cosas bien pachonas. ¿Ejemplo? Léanse... El ron que acaba de terminar de X-23 tiene mucho de eso. Porque sí, hay una... como siempre, hay broncas mutantes. Hay clones y conspiraciones, bla, bla, bla, bla, bla. Pero en el Inter, ves a Gaby y a Laura siendo hermanas. Y es pachón, ¿no? Y es lo más pachón del mundo. Y de que de repente sí, o sea, por... Sí, Laura ama a Gaby, etcétera, etcétera. Pero de repente se le trepan los nervios de, bueno, ya... O sea, no te pongo una garra en el cerebro porque uno eres mi hermana y dos no pasa nada contigo. Al rato regresas más molesta que antes. Y esto está padrísimo. Sunstone, ese sí es bueno. Ese es Slice of Life con BDSM. Con BDSM y es lo más pachón del mundo. Entonces, si esos vamos, la verdad es que Mr. Miracle es lo mismo. Bueno, es, sí. Es pache, sí. Es super pache que es. Épica y tragedia y demás. Son los nuevos dioses de Nueva Génesis. Pero ves la vida doméstica y es lo que se ve mucho. Hay unos números que todavía no has leído, pero es cuando por fin están. Se ve la guerra entre Nueva Génesis y Apocalypse. Pero la guerra te la están contando. No la estás viendo. No la estás viendo, te la están contando Barda y Scott a través de sus llamadas. en lo que uno se queda a cuidar al hijito, el otro va a la guerra. ¿Al qué? Tiene un hijo. Ah, sí, cierto, es el último que hemos ido. Okay. Sí, sí. Y yo digo, y el loco no se queda ahí a cuidar al chamaco, el otro va a la guerra. Triste Tom King es la onda, de veras. Y ese saborcito de sí está pasando una cosa súper épica en otro lado y demás, pero que no lo estés viendo, es... Yo creo que hay de haber gente a la que le frustra. Es porque no estás viendo las batallas, ¿no? Pero como recurso narrativo para hacer tu cómic más tranquilo, que aparte tiene que ser de 9 paneles por página, a pesar de que Mitch Gerard ya está... Está hasta el gorro de eso. Está hasta el gorro. 2700 y cacho paneles dibujó para Mr. Miracle. ¡Santo Dios! Con todo y eso, te sale muy bien. ¡Qué maravilla, eh! Insisto, el Slice of Life... No sé qué tanto pueda funcionar todo el tiempo como un género puro, pero te digo, mézclalo con otras cositas. Mézclalo con algo más y siempre queda cosas muy pachonas. Sirve para hacer historias muy humanas. Para eso es. Sí, exacto. Aquí en México, por ejemplo, tenemos en tono de comedia, yo tengo 2 ejemplos muy buenos, que es el de Jours de Papier, que es totalmente Slice of Life, es la vida cotidiana de Tania y Esteban. Y está también Cotidiana Pérez. Las aventuras de Cotidiana Pérez. Tal cual es eso, es una Godín. Y cuentan su vida como Godín. No hay un conflicto así de... Pues nada épico, ni mucho menos. Es simplemente su vida, y es comedia. Entonces, ¿funciona con elementos comédicos? Por supuesto también. O sea, es muy variable también el género de Slice of Life. Strangers in Paradise acabó siendo otra cosa, pero... Ah, al bueno, principio empezó siendo un Slice of Life. Sí, claro. Y sí. Es una maravilla de cómic. Y terminó siendo algo muy raro, ¿verdad? Oh, sí. Ok. Muy, muy extraño. Ah, ok. Cada quien. Sí. En cierto sentido, podríamos también pensar que también Motor Girl es así, pero ya no estoy tan seguro. Después ya no. Después ya no. Al principio empieza siendo la vida cotidiana de Rey. Perdón, de... de Rey. Samantha. Samantha. Chatarreras las dos, déjenme. Sí. Y después vemos que no, y luego hay un chango, y luego te encuentras el porqué, el del chango. Y cuando ves el último número y el chango y todo eso, dices, qué miedo. Dices, Terry Moore, ¿qué onda? ¿Estás bien? Sí, de veras, no necesitas nada. Un amigo. Un abrazo, ¿no? ¿Es en serio? Sí, está bien, Sar. ¿Camite acá? ¿Qué horas? Camite, por favor, ya está traducido todo, ya se los di. Sí, o sea. Amé cada número de Motor Girl. ¿Sabes qué? Ya, que Camite, a ver, diga, ya la goma, va en recopilación. Por Dios, sí, háganlo. En serio, pídanlo, piden su TP de Motor Girl. En serio. Sí, vamos a empezar a hostigar hasta que nos lo den. Exacto. Así es, carnal. Pues mira, interesante. Slice of Life. ¿Me toca a mí entonces, carnal? Sí, ahora sí te toca a ti. Me toca a mí. A ver qué sale aquí en la bolsita del mandado del Cid. Aquí está el papelito. Uno tuyo, me parece. Vamos a ver. Chequen el ruidito. Papel. Sí se oye, ¿verdad? En el micrófono se oye bien raro. Última compra de cómic. Uy. ¿Cuál fue tu última compra de cómic? El de Coco, que mencioné. Ok, la otra. La penúltima compra de cómic. Ok, por cierto, estos ya van para afuera, ¿eh? Sí, sí, la goma. Pues con el tío Amazon. Ok, pero tienes que dar una reseña, ¿eh? Claro, claro. La bronca es que no ha llegado. Va a tardar unos 5 días más o menos en que llegue, porque viene de importación. Y es uno que se está publicando en México ahorita, pero dije, no, váyanse al demonio, lo quiero en inglés, porque lo quiero ya y lo quiero más barato, que es el de Batman White Knight, de Sean Gordon Murphy. He leído muy buenas reseñas de ese cómic. La premisa es muy simple, pero sobre eso parece que construyó algo muy impresionante. Tanto tan es así que ya va a tener una secuela, que es un Elseworld, es de la línea Black Label. Ya oficialmente es de la línea Black Label. Empezó siendo un cómic de DC nada más, como un Elseworld, digamos. Le pasó como a Sandman, que Sandman no empezó siendo Vértigo, después, más adelante, se convirtió el sello, ¿no? Gracias a Neil Gaiman y a Karen Berger, ¿no? Con DC Black Label fue lo mismo, ¿no? El primero que salió originalmente ya como con el sello Black Label fue el de Batman. ¡Damn! ¿No? Con el Batidick. Que por eso ya le cambiaron hasta el nombre a Dick Grayson, ahora es Rick Grayson. Ahora Rick Grayson, sí. Para no confundirlos, ¿no? Sí, en DC no quieren Dick. Sí, no. Cowards. Porque habría 2 Dicks prominentes en el universo DC, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, ese fue el primero tal cual del sello como Black Label, pero el que... Ahora ya reimprimieron, ya en TP, con ese sello, fue White Knight, de Sean Gordon Murphy. Y la premisa es simple, es el Joker es el bueno, Batman es el malo. El Joker está cuerdo, el Joker tiene que salvar a Ciudad Gótica, Batman está loco, Y es un Batman muy violento y un Joker que tiene que cuidar a la ciudad. O sea, es una idea muy simple en la que el villano es el bueno, el héroe es el malo. Lo interesante es la ejecución de Sean Murphy. El arte de Sean Murphy me encanta, es maravilloso. Y lo preordené. Bueno, no lo preordené, ya estaba a la venta en Amazon. Por cierto, 254 pesos. Versus cada número individual que esté publicando TVG está en 69 pesos. Y son 8 números. Son más o menos como 500 y cacho pesos. Está bien, hay gente que lo prefiere así individual, está saliendo con portadas variantes y toda la onda. Hay gente que lo prefiere así porque es más, porque no se siente tanto el trancazo, ¿no? También obviamente está el tema de que pues, hay gente que no lee en inglés, es entendible y creo que es muy viable y muy loable tenerlo en español. Pero pues mira, si tengo la oportunidad de leerlo en su idioma original, sin faltas de ortografía, sin errores de traducción, etcétera, y aparte de todo, de una sola sentada, pues qué mejor. Entonces, y ese es pasta suave. Lo pedí ahorita porque lo quería pedir hace como una semana y ya no había. Se acabó. Ya, y ahorita lanzaron así que ya está disponible. O sea, como que resurtieron. Va de nuez. O sea, eso te habla de que es un cómic muy esperado, muy interesante de leer. Y antes de ese, y que me llegaron ahorita recientemente, fue el volumen 8 de Saga. Que no lo he leído todavía, pero me dices que es la cosa más creepy de todo lo que ha hecho Brian K. Vaughan en Saga. Yo creo que es el tomo en general más creepy. ¿En serio? Uh-huh. Ok. Y en esa misma compra venía, por cierto, ambos con 10% de descuento, que fue la promoción que tenía Amazon, el volumen 2 de Los Picapiedra, que no lo tenía en físico. De Mark Russell. Los Picapiedra de Mark Russell y Steve Vogt, el dibujante. Ya están ahí los 12 bonitos números, ahora sí completados. Chulada de cómic, ya hemos hablado de él. Nos falta hacer la reseña del volumen 2 de Flintstones. Hicimos la primera, ¿te acuerdas? Sí. Hay que hacer ese programa. Es buen momento. Es buen momento, sí, hay que hacer ese programa. El primer volumen nos encantó. Bueno, ya lo pudieron escuchar seguramente el programa. El volumen 2 es una maravilla. O sea, si el 1 es bueno, de veras que Mark Russell, mis respetos, porque trata temas muy interesantes dentro de sus cómics. Ya lo vimos ahí en el cómic de Snagglepuss. Fascinante, es una chulada de guión lo que hace. Y me encanta también esa sensación de que conoce su cultura pop el señor, ¿eh? Sí, y sabe construir cosas con esa cultura pop. Entonces, muy recomendables ambos. Flintstone volumen 2, Saga volumen 8 y Batman White Knight, que estoy esperando y con toda suerte me llegará, creo que el próximo viernes. Seguramente la siguiente semana. Normalmente te llega a lo mejor un día antes. Sí, porque es importación. Cuando son de que ya tienen aquí en México, al día siguiente ya está. Sí. By the way, noticia que business, negocio comiquera, pero también pues, a muchos les da gusto, a otros no tanto. Amazon va a abrir otro centro de distribución que va a estar en Querétaro. Quieren expandir al doble su operación aquí en México. Eso te habla de que sí jala, ¿eh? Sí, sí. Mala onda. Para bien o para mal, pero sí. Sí, por un lado, pues Jeff Bezos se consolida como el rey del mundo. El Overlord. El Overlord. Tiránico Overlord. Tiránico, claro, por supuesto. Si que no, sus empleados les paga muy mal. Que los trata del nabo ahí en Estados Unidos. Que ganaban creo que $15 la hora. Quisieras, $15. De hecho, muchos estados en Estados Unidos pelean por un mínimo de $15 la hora. Ese no es el mínimo. ¿No? El mínimo es de 7. $7 la hora. Uh-huh. Y dirán ustedes, ay, $7 la hora, pues aquí es más que aquí. Pues sí, pero allá sí, ¿cuánto gastas? Pero allá, exactamente. Sí. Pues sí, o sea, digo, como medio para conseguir nuestros cómics, pues sí, qué padre, ¿no? La neta, no puedo negarlo. Les compro y mucho. Y estoy muy a gusto con su servicio, como cliente. Pero siendo honestos, como empresarios, dices que óvole, ¿no? Sí. Sí, no. Tienen muchas capas de grises, ¿no? Pero bueno, ahí está, carnal. Interesante, ¿eh? Muy, muy padre. Me gustó esta idea. Salió bien. Sí. Venimos con otra más. Otra más cada quien, yo creo. Otra más cada quien, va. Yo creo que sí, porque ya llevamos un buen ratito, ¿eh? ¡Ah! Sí. Okay. Sin querer, ¿cómo? ¡Ah! Persona como el Doc, ¿no? ¡Ah! Ahora sí. A ver. Mira, ahora sí, distinguir los tuyos es fácil porque utilizas papel corriente. Y tú usas papel rayado. Con dinosauritos. Ah, sí. Vamos a ver. Uy, esto está espinoso. Kickstarter, Indiegogo y fundadora para fondear cómics. Ahora no pusimos los temas fáciles, ¿verdad? Ay, ahora sí, querían rants, ¿verdad? Querían rant. Existen, son buenas ideas para sacar cómics que de otra manera no podrían salir. para bien o para mal, porque también hay mucha pues hay mucho cómic de muchos neonazis que están saliendo a través de estas plataformas, como Ethan Van Sciver, ¿no? Y otro chango que ni me acuerdo cómo se llama. Para bien o para mal existen para eso. Quizá el punto, pero no es culpa de las plataformas. Exacto, exacto. O sea, no es tanto su bronca. Pero quizá el punto más insidioso acerca de estas plataformas es que hay editoriales, IDW, que muchas veces es casi un requisito que tengas de esto si quieres que te distribuyamos tu cómic. Pues es como irse a la segura, ¿no? Le pasó a Elsa Charretier y a Pierre Collinet cuando sacaron su cómic de Infinite Loop. Uh-huh. Muy bueno, por cierto, me lo prestaste, muy, muy padre. Es una clase de historia, o sea, cómpranlo, es una clase de historia. De hecho, de ahí compré varios libros de historia que yo no conocía, pero bueno. Ellos sacaron ese cómic a través de un Kickstarter. Ellos vivían en Francia. No, a través de Indiegogo, me parece. No tengo idea. Porque viven en Francia, sé que no. Un crowdfunding, vete a saber cuál es. Les fue muy bien, lo sacaron, lo publicaron. Originalmente se publicó así, pues, así, o sea, así salió. IDW les echó el ojo y les dijo, pues acá se los publicamos. Que eso no está mal. Eso no está nada mal. Padre. Pero comentan que para sacar el segundo volumen de Infinite Loop. De Infinite Loop, batallaron mucho porque no salió a través de un Kickstarter. O sea, que se vuelve casi un prerequisito, ¿no? Sí. Híjoles. Y consideren que el internet se rige a través de la ley del más popular. Si tu Kickstarter no es el más fuerte ni el mejor, ¿eh? No es el más popular. Si tu Kickstarter no es popular, independientemente de si tu producto es bueno o no, eso no importa. Si es popular. Si es popular, ¿y quién sabe cómo hayas conseguido esa popularidad? Por medios pachones o nada pachones. Entonces es cuando otras compañías y otras editoriales te pueden notar. Pues es como todo, es un arma de dos filos. Muy de dos filos. Ahorita hay mucho. Estamos en un punto en donde la tecnología que estamos utilizando para muchas cosas, sobre todo en redes sociales, está tan poco refinada. ¿Refinada en qué sentido, Carmen? Se dio el caso hace un par de años. Había algunas campañas de crowdfunding. No, ni me acuerdo de la página, pero bueno. Que se veían infladas con bots. Ups. Y entonces, obviamente salían al principio. Y la gente se metía más con ellos. O sea, se metía por lo menos a checarlos más con ellos. Y conseguían backers un poquito más sencillo. Wow. Ups. Changos. Cuando pues esos bots, evidentemente, pues nada más es un chango que hizo sus bots, bueno, y listo. Los bots ganan en campañas políticas también, ¿no? Exactamente, o sea, te digo, estamos en un punto muy poco refinado. Todavía no hay una manera de distinguir, suena chistoso, pero de entre un humano a un robot. Alan Turing, háznos el paro, ¿no? Échanos el paro, san Alan Turing, porque pues, sí, tenemos broncas ahorita. Wow. Ese es el problema ahorita con el crowd. O sea, son herramientas muy buenas. O sea, hay muchos autores, incluso de aquí de México, que si ustedes platican con ellos, están muy agradecidos que existan esos medios, porque de veras de otra no podrían publicar su cómic. Eso sí, son herramientas que utilizas de una vez. O sea, la idea es que las utilices de una vez y ya, de ahí en adelante tengas suficientes recursos para hacerlo tú mismo. Pero hay gente que ya lo agarró de... La verdad es que no se utiliza así, como lo ibas a mencionar. La gente ya lo agarra de... Cada número hago mi crowdfunding. Le está pasando a un autor que a mí me gusta mucho, que es Josh Howard, que está sacando un cómic de T-Bird and Trottle, que es un cómic de superhéroes muy a su estilo, muy padre. Yo leí el primer número cuando lo publicó todavía con Viper, me parece. Y ahorita lo está relanzando y ya va en el número 2... Pero exactamente es eso, o sea, lanzó el primero a través de Indiegogo, salió, se vendió, lo publicó bajo su propio sello, no salió bajo el de Image ni nadie, y ahorita el 2 lo está lanzando otra vez y te dice, hay un paquete que si tú compras, te reimprimo el 1, te doy el 1, el 0, que fue un periodo de 16 páginas, y te doy el 2. Pero cada vez estás haciendo eso, o sea, ¿cuánto tiempo más vas a poder recurrir al mismo chiste, no? Yo siento que para números así de grapitas no es la idea, ¿eh? Y son 60 páginas cada número, pero... Still, o sea, no. 100 páginas, ¿no? O sea, un TP, vaya. Sí, porque aparte tienes que pagar el envío. Entonces... Que el envío no corre de cuenta del autor, ¿eh? Y ahora, exacto. Y por cierto, hay otros crowdfunding donde el propio autor dices, ¿cómo por qué lo lanzaste aquí? O sea, tú pudiste haber vendido lo que quisieras, ¿no? Se lanzó un crowdfunding de Hero Bear and the Kid. ¿Te acuerdas que hablamos de ese cómic? Que fue es una edición en slipcase hardcover súper bonita de 15 aniversario. Este Mike Conkel juntó el 90% creo que en un día. Okay. Y otro ya se rebasó y ya va a ofrecer más cosas. Y bien por él. O sea, son Kickstarter que tú sí le crees que sí sea por su popularidad, por el trabajo que está haciendo. Pero también dices, ¿neta era necesario? Sí, no habría habido alguien que diga, oye, resulta que yo publico cómics y quiero dinero. Y te publico. Sí, sí, yo en un principio decía, ok, esta es la democratización de la publicación de cómics con estas plataformas. Pues no del todo, ¿no? No, te digo, es que el uso de la tecnología no requiere de un ser humano. Wow. Y fíjate que también buena medida es por parte, ya lo hemos platicado mucho, ¿no? De la aversión que tienen las editoriales al riesgo. Sí, claro. Como no se quieren arriesgar, mejoras tu crowdfunding y ya después veo qué hago contigo. Igual y si te reimprimo, ¿no? Híjoles, es un caso de estudio para mucho tiempo, ¿eh? Sí. Estamos todavía en los casos preliminares. Habrá que ver. Habrá que ver, carnal. Muy bien, interesante, buena reflexión. Pues uno último y platicamos los dos, obviamente. A ver qué sale por acá. A ver este. Tengo miedo a ver qué sale. Todo lo que yo puse es pachón. Okay. Según yo. Dice... Tiene un dinosaurito. Tiene un pteranodón. Cómic noventero que más te gusta. ¡Ándale, hijo de su madre! Ahí está. Cómic noventero. Y tiene que ser de los 90, si no, qué chiste. Ay, voy a hacer trampa. A ver. Sandman. ¿Sale en los 90? No. Ese empezó en los 80. Pon otro. Ok. Oh, rayos. Ok. Planetary. Fuck you. Okay, Planetary bien. Salió en los 90. Sí, fue de las mejores cosas que salieron de los 90. Sí. Planetary, Authority, los finales de los 90 es donde funcionaron las cosas, ¿eh? Sí. Aprendieron a hacer un poquito mejor las cosas. Es que yo siento que no es que hayan aprendido, sino que. Sobre todo en caso de Planetary, porque ya salió a finales. En el 98, 99. Uh-huh. O sea. Para bueno, cuenta, ¿eh? O sea, aprendido no en el sentido de que el señor, el tío Warren haya dicho. Me he pasado mi carrera dando palos de ciego, no, sino de que no es que hayan tomado las lecciones del noventazo en el sentido literal de, o sea, hacer estos cómics con portadas variantes y no sé qué, no jala, no, sino simplemente de, ok, vamos a regresar a lo básico. Sí, vamos a hacer algo, hacer cómics bien, ¿no? Sí, yo creo que serían esos, y si nos vamos así a cómic, deja tú de los que hacen los noventas, sino con el estilo y sabor de los noventas y con todo el. Todo el log stream del tiempo y todo ese rollo. Yo creo que me quedaría con Spawn. ¿Por qué? Es un gusto culpable si quieres, pero. Pero mira, el tío McFarlane se ha hecho pachón con el tiempo. Sí, ya se endulzó un poco. Sí, como ya ve la muerte cerca, ya dice mejor me porto bien. Sí, mejor me porto bien. Le seguí mucho tiempo. Le tengo mucho cariño con él porque lo seguí muchos años. Muchos años. O sea, lo fui siguiendo casi desde que salió, más o menos. Rastré números atrasados, lo compraba con Bid. Compré una revista, una Wizard, que era una especial de Spawn, por supuesto. Creo que pocas cosas decían noventas como Spawn en su momento, ¿eh? Sí, definitivo. La historia es de la cosa más básica de la vida, ¿no? En su momento al menos fue algo diferente, que quería ser un origen de un superhéroe diferente, ¿no? Tan diferente como se pudiera en aquellos tiempos, ¿no? Y pues, no sé, le tenía cariño a esa serie. La verdad la dejé de comprar por ahí del número 100. De los números, bien viendo como del 80, 88. Yo el último número que recuerdo haber leído de ese fue el 100. Y ya. Y acabó. Y antes de ese también me perdí como 20, 30 números. Y ya. Leí el 150, que también fue de aniversario. El 200 ya no lo leí. Pero él ya va por el 200 y cacho. Él quiere llegar a los 300 números. Está bien. Ok, bien por él, bien por el tío Todd. Ha tenido sus altas y bajas, muy, muy bajas. Muy bajas. Tuvo una adaptación en película muy mala. una adaptación en serie de televisión muy sobrevalorada. Buena, pero sobrevalorada, exactamente. Viene un reboot en cine. Dicen. Con sí, Jamie Foxx. Siguen diciendo. Pues Jamie Foxx ya está contratado para hacer Al Simmons. Sí, pero yo no veo nada. Pues yo, a ver, eso quiero ver. Dirigida por McFarlane, tengo miedo. A ver, es ahí donde me pone a pensar. Sí, exactamente. Pero de ese cómic, de esa etapa de cómic noventerón. Y eso porque no, no era el del super equipo ni nada. No invadía bases. Bueno, una vez lo hizo. Pero solo por eso era un poquito más divertido. ¿Y tú? ¿Tenías algún cómic noventerón? Por supuesto, Youngblood. No, claro que no. Tanto Dios. Fíjate que no. En su momento yo te podía... O sea, si me hubieras preguntado eso hace unos 10 años, yo te decía, no, todo apestó y que se muera. Ok. La verdad es que no. Hellboy. Hellboy. Conforme he leído Hellboy, sobre todo sus historias cortas, digo, qué enorme corazón tiene este cómic. Ah, oh, sí. Y qué valor que un cómic con tanto corazón, con un personaje tan pachón, haya salido en la época más extreme de la cultura pop. Y con un dibujo... Nada que ver con el resto del dibujo de la época, ¿no? Cada vez se me hace más de... ¿Qué pantalones tenía Mike Mignola? Y contó la historia que quiso, como quiso y cuando le dio la gana, ¿no? Y conforme le fue dando la gana, porque también tenía sus momentos de hiatus, en fin. Y yo creo que ese es el que se me haría el cómic, sobre todo el indie, cómic indie, como que ejemplar en los 90. Seguramente hay muchos otros, por supuesto. Concrete, seguramente. The Goon. Ándale, de Goon, claro. Pero, vaya, o sea, es indie, pero más mainstream sería Hellboy. Bueno, si nos vamos a ese indie, pero también acá, Bone. ¿Te puedo decir que Bone? Bueno, Bone. Bone es también una de esas rarezas. Era una cosa caricaturesca. Solo los Bones. Sí, los huesitos. Exactamente, las Bone Creatures. Tenía sus cosas de humor. Las Stupid Rat Creatures son la onda. Pero Jeff Smith igual tuvo el valor, al igual que Mignola, de contar lo que quería contar, como lo quería contar, en esos tiempos. Donde honestamente lo que querías era hacerte rico rápido y empezabas a vender copia tras copia de superhéroes. Ajá, exactamente, con copia tras copia de tus propias portadas, ¿no? Y todo eso. Y hasta que ya el asunto no aguantó y se fue todo el demonio. El noventazo. Y esos cómics aguantaron el noventazo, ¿eh? ¿Aguantaron el noventazo? ¿Seguían publicando? ElfQuest también sigue publicando. Claro. Sí, pues sí, en los 90, ¿verdad? Sí, claro. Principios, sí. No. Siguió todavía durante muchos años. O sea, la escena indie ha seguido sobreviviendo. Sí, los que sufrieron eran Marvel y DC. Más Marvel. Image. Image que tuvo que reinventarse a sí misma, ¿no? Marvel que entró casi en quiebra. Ajá, razón por la cual estaban desperdigados muchos derechos de las películas, ¿no? Qué curioso, los que la tenían más difícil para hacer un universo cohesivo. Changos. Ya, ¿no? Qué cosas de ese, ¿eh? Tenías todos. Tenías bueno. Todo, tenías todo. Todo era de Warner, no había bronca. Ajá. En fin. Pero sí, fíjate, güey. Había cosas buenas en los 90. Había cosas buenas. O sea, nos quejamos mucho de los 90. Porque solo veíamos lo flashy de los 90. Exacto. Y porque, bueno, es el ejemplo que tenemos más reciente de lo que puede pasar con una industria depredadora. Tanto en el sentido editorial como del fan. También, ¿eh? O sea, sí, el fan y eso de que... El fan y el distribuidor, o sea, tienes de cómics, dices, sí, estamos especulando y demás. Pero en sentido editorial también. Porque Image no se creó nada más porque se quisieran ir, porque estaban bien a gusto los creativos, los siete monos ahí de Image en Marvel. Se fue porque no les pagaban. No les pagaban lo que ellos sentían que era justo. Tenían un page rate muy malo. No les devolvían originales. Exacto, sus políticas del tratar, o sea, el tratamiento del arte original era pésimo. O sea, era muy depredadora esa época. Tan es así que le acabó costando la vida hasta Jack Kirby, ¿no? Sí. O sea, Jack Kirby hasta el final de sus días, por lo menos, le regresaron sus páginas. Ya, que sí. Y no todas. Y no todas, exactamente. Y nacieron un resto de páginas. Eran como 8,000 y pico páginas y eran nada más como, no sé, 20% o algo así. Caray. Sí, o sea, es por eso. Pero sí había cosas buenas, no se crean. Sí, exactamente. Preacher de los 90s. Exacto. Es bueno Preacher. Es bueno, pero sí tiene mucho ese sabor de 90s, de darte el golpazo en la cara y aguántate, ¿no? Pero al menos quería decir algo. Ya al final, en los últimos tomos, sí quería decir algo. Eso es cierto. O sea, Jesse Custer no acaba siendo un chiste nada más. Y tuvo el riesgo. Provincias Cassidy. Esos dos, sobre todo, tenían el riesgo de convertirse en un chiste, en una pared de sí mismo. Exactamente. Y no, construyó algo muy humano al final del día, después de todo, ¿eh? Sí, el final que tiene Provincias, casi, es buenísimo. Sí. El final que tiene la serie de Preacher es muy bueno, o sea, reencontrarse con su humanidad, en más de un sentido, es muy, muy padre. Sí, exacto, Mira, interesante reflexión. Hasta tiene un buen final el Saint of Killers. Así se los pongo. Sí. Léanlo. Hay un muy buen final con él. Herstar, no tanto. No, no le va bien en la vida. Él sí fue el punchline de este Gardenis en toda la maldita serie, Era un maldito nazi. ¿Qué esperabas? Que se agarra Gardenis y un nazi. ¿Qué exactamente qué crees que le pasara? Sí, exacto. Ah, qué bueno, Ray. Y bueno, todo el arte de Steve Dillon. Todo. Unos especiales por ahí que colaboró alguien más, pero... Son especiales, no cuentan. No, no, sí cuentan. Pero... De hecho, cuentan mucho, Cuentan mucho, cuentan unas partes muy buenas de la historia. Con la vida, el origen del Saint of Killers, por ejemplo. Por ahí una historia muy bonita con Assface. Assface. Tan bonita como puede ser. Exactamente. Sería cosas pachonas, pero... Sí, seguiremos tomando a los 90s como una época que no hay que repetir. Sobre todo en temas de negocio. Sí, definitivamente. Así es, con el. Pues mira, yo creo que con esto terminamos nuestra Random House Café de este año. No habíamos hecho este año, creo. Creo que no. Ya tenía ratito mal, que no. Qué mal. Así. Creo que una vez lo hicimos. Creo que es una vez. Primer semestre del año. Creo que sí, pero ya tenemos otro Random House Café. Ya. Yeah. Yeah, la verdad estuvo divertido, estuvo muy interesante. Y pues no queda más que decir que este es un mundo muy extraño, carnal. Y muy al azar, y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.